Bienvenido al mundo de lo desconocido. ¿Quieres viajar con el tren de lo insólito por las vías del misterio? Aún tenemos un pasaje para ti. Todos los miércoles, de 7 a 9 de la noche, los misterios nos miran en Radio Llamaradas. Después de más de 6 meses desde nuestro último programa oficial, finalmente los micrófonos de Radio Llavaneras vuelven a abrirse para que nuestro tren de lo insólito salga de su estacionamiento y comience a recorrer nuevamente las vías del misterio. Durante este tiempo, como todos sabéis, hemos estado muy cerca de cerrar este proyecto para siempre, pues en ocasiones la vida te coloca en diferentes tesituras que a veces son difíciles de superar. Pero algo tiene el mundo del misterio y algo tiene el mundo de la radio que hacen que todos acabemos de un modo u otro enganchándonos a él. El querer conocer más sobre lo que nos rodea, sobre ese misterioso transitar de los días que conocemos como vida, nos lleva a tener la oportunidad de conocer invitados y testimonios que de otro modo nunca jamás hubiésemos llegado a saber de su existencia. Y lo más importante para nosotros, saber que ahora mismo os encontráis escuchando en directo al otro lado de las ondas de la radio o de cualquiera de nuestras diferentes conexiones por internet y que cada semana nos brindáis con vuestro apoyo, vuestros comentarios, críticas, consejos e incluso algunos insultos. Y todo este cóctel hace que este mundillo se convierta en una especie de droga de la que es muy difícil desengancharse. 6 meses de incertidumbres y de momentos, como ya he dicho, complicados en varios aspectos, han estado a punto de hacernos desenganchar de esta sensación que ahora mismo nos envuelve a todos nuevamente. Me gustaría explicar durante unos segundos un momento, un instante fugaz pero lo suficientemente intenso que ha determinado que hoy estemos aquí nuevamente. Fue la noche de los difuntos, cuando al hacer las pruebas de audio sonó la mítica banda sonora original de la película Moon, una melodía que como sabéis nos acompaña desde nuestros inicios en todas y cada una de las ediciones del programa. Ese día, después de tanto tiempo, estos acordes que ahora mismo acompañan como lecho sonoro mi voz, nos llenaron de emoción y una extraña sensación de alegría y al mismo tiempo melancolía. Unas sensaciones y sentimientos que poco a poco nos colmaban de una especie de energía de un modo que es difícil de explicar. En ese mismo instante, en la penumbra del bar desde donde estábamos realizando el programa especial, supimos a ciencia cierta que nuestro tren de lo insólito no podía quedarse estacionado por mucho tiempo más, ya que, aunque solo sea por y para tener esta sensación semanal con vosotros, los misterios deben continuar mirándonos. Así que lo único que hoy queda por añadir a mi largo y habitual discurso de entrada es gracias a todos por hacer posible que en este preciso instante las ruedas de nuestro tren de lo insólito comiencen a caminar por las vías del misterio, dando inicio a la tercera temporada de Los Misterios Nos Miran. ¡Comenzamos! ¿Puede decir su nombre a cámara? Doctora Abigail Tyler. ¿Por dónde le gustaría empezar? Soy Mila Jovovich, actriz. Interpreto a la doctora Abigail Tyler. Esta película es una dramatización de hechos ocurridos en octubre de 2000. Y está respaldada con imágenes reales de archivo. Algunas de las que verán son tremendamente perturbadoras. Me despierto a mitad de la noche casi todas las noches. No hay nada fuera de lo común que te despierte. Hay una cosa, un búho en mi ventana. ¿Un búho? De ojos enormes. Un búho blanco se quedó mirándome. ¿Lo habías visto antes, Tommy? Cuando era niño, solo me miraba. Lo he visto muchas veces. Durante toda la semana. 4, 3, 2. Háblame del búho, háblame del búho. No parece un búho normal. No hay un búho. No es un búho. ¡No! Esta voz habla en sumerio, la lengua más antigua que ha existido. En las esculturas y grabados del arte sumerio se pueden ver hombres con trajes espaciales y máscaras de oxígeno y naves que recuerdan al Apolo. ¿Crees en las teorías sobre abducciones? ¿Hablas de abducciones extraterrestres? Nunca en mi vida había visto tanto terror reflejado en un rostro. ¿Qué está ocurriendo? Hay más personas desaparecidas en Nome que en ningún otro lugar de Alaska. Tengo que borrármelo de la cabeza. Lo tengo grabado y no puedo pensar. Scott. ¡Envíen refuerzos ya! ¿Qué viste? ¡Estabas allí! No puedo explicarlo. Alguien o algo entró en mi dormitorio y me llevó con él. Uno de los misterios que a mí personalmente me hace más estremecer es sin duda el conocido como visitantes de dormitorio. En nuestros primeros programas ya tratamos el tema, pero en esta ocasión lo haremos con dos testimonios que nos explicarán sus vivencias más personales. Sea cual sea el origen de estos extraños sucesos, muchas son las personas que afirman encontrarse con la presencia de algo o alguien en su habitación observándoles durante el sueño. Los expertos aseguran que estas son conocidas como visiones hipnagógicas e hipnopómpicas. Sin embargo, algunos de los testimonios presenciales de estos hechos aseguran que no estaban en pleno proceso del sueño. Más bien todo lo contrario. En ese momento se encontraban en total plenitud de sus facultades sensoriales y fueron plenamente conscientes de que aquello que estaban viviendo en ese instante era totalmente real. En algunas ocasiones, una sombra alta y oscura se sitúa en los pies de la cama y observa a la persona sin hacer absolutamente nada. En otras, esta misma sombra llega a sentarse o incluso interactuar con la persona, que en la mayoría de ocasiones se encuentra inmóvil. Pero como todo buen caso de misterio, esto no queda ahí. Y existen otro tipo de visitantes, los conocidos también como visitantes de la cuarta fase, donde una especie de seres humanoides, o quién sabe realmente qué, nos someten de algún modo a todo tipo de pruebas y sensaciones. Como siempre digo, no sé de qué se trata este fenómeno, ni qué se esconde detrás, pero de lo que sí estoy seguro es que de la persona que lo sufre y lo padece queda marcada de por vida, y sabe con certeza que al menos para ella es algo total y absolutamente cierto. Bueno, y después de esta larga introducción que hemos hecho hoy tanto al programa como al tema que vamos a hablar en esta primera hora, como no podía ser de otra manera, vamos a empezar a presentar a las personas que nos acompañan hoy aquí en este inicio de la tercera temporada, empezando por mi derecha, Marta Envid. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pablo. Bienvenida a la familia de Los Misterios Nos Miran, nueva colaboradora del programa, con muchísimas una sección gracias. que haremos en la segunda hora y que iremos desgranando poco a poco, si te parece. Sí. Pues muchísimas gracias. Un placer estar aquí con vosotros. A mi derecha tengo a Mario Ortega, también conocido del programa y nuevo miembro también de la familia. Buenas tardes, Mario. Buenas tardes, noches, Pablo. En cierta manera, precursor de este primer tema que vamos a hablar hoy, de los visitantes de dormitorio. Tú has sido el que ha escrito el artículo del que nos nutrimos, en cierta manera, para hablar de él y el que ha aportado el testimonio. Efectivamente. ¿Qué nos vamos a encontrar? Bueno, pues una persona que ha vivido un episodio de visitante de dormitorio, diríamos, en su propia cama, pues de madrugada, y lo recuerda muy vivamente, descartando totalmente cualquier posibilidad de que fuera un sueño. Perfecto, pues ahora la escucharemos. Muchísimas gracias, Mario, de verdad. A ti. Tenemos también aquí a nuestro amigo Luis Silva. Sí, no quiere salir, pero ¿cómo no va a salir? Está sentado aquí al lado, a mi izquierda, Luis Silva, que ha venido a última hora. Y además me ha traído un ejemplar de Alquimia tras la piedra filosofal, que se ha llevado el premio, ganador del segundo premio Juan Antonio Cebrián, de divulgación histórica, nada más y nada menos. Luis. Hola, buenas tardes, Pablo. La verdad es que es una sorpresa porque, es cierto, yo no he venido a salir al programa, ¿no? He venido a saludar aquí a los amigos y de paso, pues mira, ofrecer el detalle de lo bien que me habéis tratado siempre, ¿no? De traeros un libro y dedicároslo, ¿no? Con el corazón, ¿no? Ya lo he leído ya. Y bueno, pero bueno, ya que estamos aquí, pues nada, pues muy buenas tardes a todos los oyentes y a disfrutar del programa y a seguirlo, que está fantástico. Que cuando he venido aquí, la verdad es que me lo he pasado siempre, vamos, pipa. O sea, bueno, aquí te esperamos siempre, ya lo sabes, Luis. Muchas gracias. Alquimia tras la piedra filosofal ya está en formato de libro. ¿Cómo se puede conseguir? Bueno, ahora mismo está en la propia editorial, que se puede conseguir en Glifos, o sea, uh-huh. Se escribe con Y y PH, Glifos Ediciones, y si no, en Amazon, que es lo más práctico. En breve, seguramente igual la semana que viene, ya se puede adquirir en librerías, en superficies comerciales, me parece. Perfecto. Que en El Corte Inglés también estará, o sea, que será un libro que tendrá una amplia difusión. O sea, y te vamos a escuchar también además por los mejores programas de radio, de televisión y de todo, casi, ¿no? No sé, se está gestionando muy buen rollo con el libro y la verdad es que han surgido conferencias, por ejemplo, ahora en marzo tocará pues asistir a... Estaremos en el Congreso de Misterios de la Ciencia y de la Historia en marzo, el 2 de marzo en concreto. El 19 de abril estaremos en Madrid también haciendo una conferencia para la Gran Logia. Hay varios proyectos, hay unos cuantos proyectos y, bueno, programas de radio también, seguramente en Espacio en Blanco, también será a principios de marzo también en Espacio en Blanco. Bueno, iremos poniendo en el Facebook toda la agenda que está viniendo, que me estoy asustando ya un poco incluso de la agenda. Bueno, pues daremos buena cuenta de ello, como siempre, Luis. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, y tenemos con nosotros también a Ana María Torralba. Muchísimas gracias por estar aquí después de 6, casi 7 meses. Un placer. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, comenzamos con las presentaciones de Los Misterios Nos Miran. Las vías de contacto. Exactamente. En la web, www.losmisteriosnosmiran.com. Hoy, bueno, como es grabado, no estaremos en el chat, lo siento. Podéis comentar, se os contestará, pero... con tiempo. Sí, evidentemente si hay conversaciones, allí intentaremos indagar, pero lamentamos no haber podido estar en directo. En el Facebook también, poniendo en el buscador Los Misterios Nos Miran, allí saldrá el perfil y la página. Y en el Twitter, @misteriosmiran, @misteriosmiran. Perfecto. Bueno, y ahora sí que ya damos paso a la llamada que tenemos del testimonio que hemos comentado. Ella es Francisca y la tenemos al otro lado del teléfono. Buenas tardes, Francisca. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo primero de todo, muchísimas gracias por estar aquí en Los Misterios Nos Miran y por la valentía de contar el testimonio, que sabemos que en estos días que corren es complicado y sobre todo por la credibilidad de la gente, que normalmente es muy incrédula en estos casos. Bueno, aquí está Mario, que conoces bien también, que es el que ha sido precursor de que estés aquí hoy. Y yo creo que vamos a ir directamente al grano, ¿no? ¿Qué te ocurrió una noche a las 3 de la madrugada? Pues sí, más o menos sería esa hora, no la recuerdo exactamente. Pues que estaba durmiendo, pero vamos, algo me fue despertando, que fui notando como que me tocaban la cabeza, como si me hurgaran en el pelo por la parte así de la coronilla. Y yo pensé que sería mi marido, y bueno, seguí durmiendo, pero me volvió a despertar otra vez esa misma sensación en la cabeza. Entonces me volví para mirarlo y vi que él estaba vuelto para el otro lado de la cama, que no estaba ni siquiera mirando para donde yo estaba. Entonces pensé que igual me lo había imaginado lo que sea y me dije, pues nada, dormí otra vez. Entonces al poco volví a notar otra vez la misma sensación. Y yo estaba boca arriba y enfrente tengo una ventana. Y por la ventana entraba pues luz de una farola que hay justo al lado. Entonces, al seguir notando esa sensación, porque a la vez notaba como si me entrara algo por la cabeza y me llegaba hasta el pecho, como energía. O sea, digamos que tu sensación era como que alguien te rozaba o te tocaba la cabeza, ¿no? Unos dedos hurgaban en el pelo, esa era la primera sensación. ¿Podríamos decir, como si fuera, por poner un símil, de una manera cariñosa o más bien palpativa? Pues, como si fuera un médico, por decirlo así. Palpativa más bien, o como una peluquera o algo así. Exacto. No era una caricia, era hurgar, era algo como, no sé, como buscando algo, no era tipo caricia. Entonces empecé a notar también, que fue lo que me espabiló un poquillo más, que notaba como cuando daba Reiki. Uh-huh. Y me notaba una energía bastante fuerte, una sensación muy buena, que me llegaba hasta el pecho más o menos. Entonces abrí los ojos, volví a mirar a la ventana y ya entonces me fui despertando cada vez más y empecé a pensar que uno de mis hijos se hubiera despertado y estuviera allí y quisiera algo, pero allí no había nadie. Después pensé, se me vino también a la cabeza que hubiera entrado alguien a robar o cualquier cosa de esa y estuviera allí porque quien estaba justo donde estaba la mesita de noche. Entonces ya me asusté. Y ya abrí los ojos y me volví a ver qué era lo que había allí, quién era quien me estaba tocando. Ya estaba despierta. Uh-huh. Entonces me volví así para el lado, un poquito incorporada en la cama, y vi unas piernas así muy finitas, sin la forma, vamos, yo veía, estaba oscurito, la luz que entraba era solo de la calle. Unas piernas así muy rectas, sin forma de músculos ni nada, oscuras, muy finillas. Seguí subiendo, vi el abdomen, la barriguilla así abultadilla, la otra mano del lado que no pegaba la cama, había una mano muy larga con unos dedos muy largos. Seguí mirando, pero yo no sabía aquello lo que era, no me imaginaba lo que era, hasta que ya seguí hacia arriba y ya vi la cabeza y era la cara del típico extraterrestre que siempre se... Con forma almendrada, ¿no?, por decirlo así. ¿Cómo? Con la cabeza típica almendrada, ¿no?, de ojos, sí, almendrados. La barbilla así muy finita, y lo que es la frente, eso más ancha. Y él estaba mirando hacia la ventana. Él seguía hurgándome la cabeza y mirando hacia el frente, muy tranquilo. Entonces yo ya al verlo, ya me asusté. Y en voz no muy alta, vamos, dije, Dios mío, ¿esto qué es? Porque, vamos, lo que yo menos me hubiera imaginado es que lo que a mí me estaba tocando la cabeza fuera eso. Entonces al yo hablar, él giró la cabeza hacia donde yo estaba, me miró como con el gesto de sorprendido, de que lo hubiera visto o que me hubiera despertado. Me sacudió la cabeza, uh-huh, y me dormí. Y ya yo al otro día me desperté tan normal, yo no recordaba nada, y por la tarde fue cuando lo recordé todo. ¿Pero lo recordaste por algún motivo o simplemente te vino un flash a la cabeza, por decirlo así? Lo recordé porque, curiosamente, al otro día por la tarde venía yo de la calle con mi hijo, uh-huh, que hace unos mandados, y al entrar por la puerta vi que al lado de ellos venía como un... ¿Cómo te digo? Como un hombre, el cuerpo de un hombre, pero como transparente. Yo no sé si es lo que se suele llamar un fantasma o un espíritu o algo así, pero la cara no se la veía. Entonces cuando vi eso, que fue también un momento, pensé yo, digo, ostras, digo, he visto yo aquí algo muy raro, y me vino lo de la noche, y ya fue cuando me asusté. Claro. ¿Y qué hiciste al recordar esa situación? Al recordar, o sea, ¿llegaste a recordar algún momento más en ese momento? No, de... Solo recordé esto que te estoy contando, que es lo que yo recuerdo. No he recordado más después ni nada. ¿Y sabes si aquel día o días anteriores viviste algún tipo de fenómeno? Que, aunque no fuera de este tipo de visitantes de dormitorio, ¿alguna sensación extraña o algo? Por aquellos días no recuerdo. Lo que pasa es que era una época en que me pasaron algunas cosas, pero no exactamente por aquellos días. O sea, digamos que en ese momento no había nada que pudiera alterar, o sea, no, que no te hubiera puesto en esa predisposición de tener ese visitante, ¿no? No, que así. Va. Además que yo, el tema de los ovnis es un tema que a mí no me ha llamado nunca la atención, ni de los extraterrestres. Lo respetaba, ni lo creía, ni lo creía, uh-huh, pero que no he sido yo de estas personas que han leído mucho sobre ese tema o que se obsesionan, para nada, al contrario. Ya. ¿En algún momento tuviste la sensación de que eras sacada de la habitación? No, no, nunca. En ningún momento. Yo lo único que sí que me extraña es que ese ser o ese extraterrestre o lo que sea tenía que estar justo donde estaba la mesita de noche. O sea, ¿quieres decir que donde estaba él había una mesita de noche? Como si la estuviera traspasando, por decirlo de alguna manera. Sí, como si la estuviera traspasando, eso es. Pero yo estaba en mi habitación porque yo veía la ventana. La estuve viendo todo el rato. ¿Y alguna vez has vuelto a tener esta vivencia similar? No, no. Nunca. Ya. Además, no. Lo pedí muchas veces que no viera algo así hasta que no estuviera preparada. Claro, lógico también por otra parte, evidentemente. No, yo lo que quería comentarte es aquello, bueno, tú habías estado interesada en temas de literatura, cosa, digamos, de lo que es tema paranormal, cositas así te interesaban, pero precisamente el tema ufológico y no, tal, era de lo que menos que me comentaste que nunca te había llamado la atención, nada, absolutamente nada, para nada, ¿no? Nada, lecturas más bien de tipo espiritual. De hecho, antes de esta experiencia, me comentaste que sí, que habías hecho algo de Reiki, alguna cosilla. Sí. Te interesaban un poco los temas así espirituales, pero tampoco, no tanto como a partir de esta experiencia, ¿no? No, no. A partir de esta experiencia te abriste mucho más, te has vuelto una persona mucho más espiritual, por lo que me comentaste. Sí, sí. Ahora, de hecho... Claro, yo que te he estado siguiendo por lo que estás haciendo, que si vas a cursillos, que si terapias, cosas, o sea, incluso sé que has hecho cosas de Reiki y ayudas a gente, o sea, amistades y tal, con los conocimientos que tienes, sin ánimo de lucro, obviamente. Entonces, esto es un testimonio, una vez más, que de estos cambios que sufren las personas, como Francisca, ¿no? Porque anteriormente no era así, o sea, no tenías ese sentimiento o esas ganas, digamos, de conocer este lado del Reiki, etcétera, no tenías... No, yo había hecho ya un curso de Reiki, el primer nivel, pero lo hice como el que va a un curso de por entretenerse, ¿no? Sí, que no es algo que tengas una creencia, digamos, en ello, ¿no? No, pues de hecho cuando fui al curso no sabía ni lo que era. Ya. Y además llevaba poco tiempo con el curso hecho, unos meses. Entonces ya después de esto, pues sí, pues ya es que de verdad te planteas, porque por mucho que uno lea, hasta que no tiene una experiencia de esa, certeza no tienes tampoco de que hay algo más o... No te sé cómo explicar. Entonces, pues sí que ya que me volqué un poquito más. Chao. Hombre, una vez que se pasó ya el miedo inicial. Sí, lógico, por otra parte. He leído en el artículo de Mario que unos meses, o no sé si meses o años después, tuviste una experiencia también, digamos, extraña, por llamarlo de algún modo, en una playa, ¿es posible? Sí, sí, pero de otro tipo, no... Bueno, pues eso fue el mismo verano, ¿no?, después de la experiencia esta. Sí, eso fue, la experiencia esta fue en primavera y la de la playa fue en ese mismo verano. Pero sí que es cierto que... Bueno, sí, la verdad es que puede estar relacionado. Sí, sí, por eso te lo preguntaba, si no la quieres explicar y así los oyentes también se hacen cargo. Bueno, pues eso fue lo del visitante, sería a lo mejor abril o mayo, no recuerdo exactamente cuándo, y esto fue a primeros de julio, cuando me voy siempre de vacaciones. Entonces llegué a la playa yo ese año, llevaba unos días con bastante dolor en la cabeza, en los ojos, me molestaba muchísimo, estaba como muy apesadumbrada. Entonces llegué yo a las vacaciones como sin ganas de vacaciones, y el primer día que bajamos a la playa, que sería el siguiente día, me acuerdo que con muy poca ganas, allí en calor, en Torremolinos, más gente que la más, y pensé yo, vaya vacaciones, me esperan a mí este año. Y recordé que una amiga me decía siempre que el agua del mar purificaba mucho y que limpiaba el aura y demás. Entonces, pues, como me acordé de eso, pensé en meterme en el agua y limpiarme. Y mientras me metía en el agua, pues yo miré al cielo, porque soy creyente, yo creo en Dios, y le pedí con todas mis fuerzas que me quitara aquello que tenía porque estaba bastante mal. Y entonces me metí la cabeza bajo agua y eso, para que el agua me llegara por todo el cuerpo, y noté como otra vez la sensación como de cuando me entra el Reiki por la coronilla. Noté una sensación así de energía que atravesó todo el cuerpo. Yo estaba, que no hacía pie en el agua, pero flotaba sin moverme, y noté como si mis piernas se alargaran o algo así y estuvieran conectadas con la tierra. Era como, notaba como hasta casi el pulso de la tierra. Es muy raro lo que os cuento, pero es así como lo viví. Y bueno, estuve así, no sé, unos segundos estaría, no lo sé, notando esa sensación tan buena y notando la conexión entre el cielo y la tierra. Ya vi desde lejos a mi marido que me hacía así, porque veía que estaba parada en el agua y que me llamaba, y ya se cortó todo y me salí y se me había quitado todo el malestar y no volvió. Marta, la verdad es que muy curioso. Francisca, entonces estabas dentro del mar, no estabas en la toalla tumbada. No, dentro. Uh-huh. No, sí. Porque a veces podemos sufrir de alucinaciones o de estados de... En el momento del descanso, ¿no? Que te quedas somnoliento con el sol y tal. Me refería a eso, si estabas en la toalla o estabas en el agua, vamos. No, en el agua, y que me había metido la cabeza y todo para adentro y que estaba bien espabilada, vamos. Uh-huh. Vale. Bueno, y también es cierto que a partir de entonces, según me comentaste, pero bueno, esto ya sería para hablar en otras ocasiones, que has vivido también, no temas de así relacionado con esto, pero que a partir de entonces sí que se te han abierto mucho un poco las facultades y has sentido cosas. Has notado cosas, te han ocurrido cosillas, ¿no? Sí, cosillas me suceden de vez en cuando. Uh-huh. Pero bueno, no la entiendo. Y tú, volviendo a la noche aquella de donde tuviste el visitante de dormitorio, ¿recuerdas estar realmente completamente despierta? Al principio estaba como adormilada, claro. Me despertaba, me adormilaba, pero luego ya llegó un momento en que sí, en que ya me empecé yo a pensar en los niños, claro. En que hubieran entrado a robar, que la ventana estaba allí, que... O sea, estabas plenamente consciente de todo lo que estaba pasando, en el sentido, estabas en tus plenas facultades, es lo que quería preguntar. Sí, durante un rato, sí. Francisca, ¿hacía poco rato que te habías acostado? No, ya llevaba, yo a lo mejor me acosté a las 12:30 o así, que es la hora que me suelo acostar, uh-huh. Y esto serían ya las 3 o las 4. Bueno, posiblemente ya estaría en estado REM, ¿no? En fase REM. Es posible. Luis. Uh-huh. Mira, solo comentarte que... Agradecerte, decía al principio, que expreses tu vivencia, ¿no? Y porque eso también, de alguna manera, desahoga también, ¿no? Y nos va muy bien. Y decirte que hace muchos años, igual 30 años, por lo menos, una persona me contó a mí una experiencia muy, muy similar a la tuya. Sí. Por tanto, que no eres la única. Fíjate que esa experiencia ocurrió hace 30 años y esa persona me explicaba prácticamente lo mismo. La única diferencia es que dijo que ese ser o esa entidad pareció tocarle la frente o dispararle de alguna manera algo en la frente, nada desagradable, sino como una flecha de energía o una algo energético. Sí, algo similar, sí. Exacto. Y esa persona después sintió como si estuviera más abierta a la espiritualidad, como si incluso estuviera más energética, como, no te diré poderes, ¿no?, pero que se sentía más abierta y tal. O sea, solamente quería comentarte esto, pues que sepas que no eres la única, que hay otras personas que le ha pasado cosas así, ¿vale? Ay, pues ojalá hubiera conocido yo a alguien que le hubiera pasado algo igual, porque vamos, las preguntas que yo he hecho, las respuestas que he tenido y todo, ya lo que pasa es que ya me acostumbré a que había tenido aquello y ya no pensaba en eso tanto, pero al principio era preguntar qué era aquello, claro. Que cómo había llegado aquello allí y qué me estaba haciendo, sobre todo. Ajá. Bueno, la pena es que yo ese contacto lo perdí y claro, ya no sé dónde para, ¿no? Pero bueno, me imagino que hubierais tenido unas conversaciones muy interesantes si hubieras coincidido con esa persona, ¿eh? Uh-huh. Muy bien, un abrazo, Francisca. Vale, gracias. Francisca, con el paso del tiempo, de la experiencia que tú tienes ahora y de, bueno, de recordar ya en la distancia aquello vivido, ¿tú qué crees que realmente que era aquello que viste allí? Yo creo que era un ET. Por lo que yo vi era un ET, pero que a mí no me estaba haciendo nada malo, ¿eh? O sea, tú estás convencida de que era un extraterrestre y además es lo que comentas, que no puede ser en cierta manera que buscara eso en ti, que tuvieras esa reacción, o sea, a la vida, a lo que es luego al aprendizaje, al Reiki, etcétera. Pues puede ser, lo que pasa es que yo lo que digo es que se podía haber presentado con otra imagen. Sí, eso también. Y que no impactara tanto. Yo digo a la gente que ve ángeles, que ve seres de luz, y yo digo, bueno, ¿y yo por qué lo tuve que ver así, tan feo? Quizás ese era el motivo también, que quisiera que lo vieras así. Claro. No, es que yo creo que él no quería, que lo viera. ¿No? Por la es cara posible, que puso posible. Cuando me miró, no quería. Se sorprendió mucho. Es posible. Una última pregunta por mi parte. ¿Alguno de tus familiares más cercanos, tipo marido, hijos, ha tenido una experiencia similar? No. Mi hijo pequeño, cuando era más chico, algunas cositas me decía, pero dicen que bueno, que los niños cuando son pequeños están más abiertos a ver cosas y eso, pero vamos, ya se le ha pasado, pero ellos no, nunca. Vale. Marta. Francisca, yo quería hacerte una pregunta. La gente de tu entorno, ¿tú has explicado esto como muchas veces a tus familiares, a tus amigos? ¿Has explicado esta experiencia que pudiste vivir? Bueno, la expliqué al tiempo. Ah, ¿y qué opinaban ellos? ¿Que pues te apoyaron? ¿No te creyeron? Bueno, la conté solo a mi madre, a mi hermana, a gente muy, muy allegada, mucha confianza. A mi marido tardé en contársela más de un año, porque yo decía, me va a decir lo que todo el mundo... Entonces, pues nada, mi madre pues me escuchaba, me decía que sí, pero vamos. Y mi hermana me decía, por Dios, Paqui, eso no puede ser. Y yo decía, mira, es lo que yo vi. Es lo que vi, quien me quiera creer que me crea y quien no, pero claro, esto no lo cuento yo así a todo el mundo. Claro, evidentemente. No, yo sí, eso siempre lo digo, yo soy bastante escéptico, no en la historia que cuentas tú, sino en general, pero lo que sí que tengo claro es que lo que habéis vivido, lo habéis vivido sí o sí, o sea, otra cosa es la posible explicación que pueda tener el fenómeno, pero vamos, yo me creo todas y cada una de las palabras que me cuentas porque lo has vivido personalmente, entonces ahí sí que no hay ninguna mentira, es un sentimiento. Claro, además yo muchas veces digo, yo no sé si será cosa de la mente. Claro, ¿no? Es posible, pero, o sea, bueno, ¿pero es posible o es posible que de verdad hubiera un extraterrestre allí contigo, o sea, quiero decir que, claro. Pero que tu sentimiento es lo único que es real, o sea, eso es seguro, y entonces, pues, como te dice Luis, en ese aspecto hay muchas personas que han tenido vivencias, incluso luego escucharemos otro testimonio de visitante de dormitorio que precisamente no es, entre comillas, tan bueno como el tuyo, entre comillas, quiero decir, porque el tuyo ya a mí personalmente ya me da susto, yo le tengo un pánico tremendo a abrir los ojos y encontrarme a alguien. Ay, sí, yo no quisiera verlo tampoco. No, desde luego, pero en este caso el otro testimonio vio una sombra y se le sentaba en la cama, o sea, quiero decir que son fenómenos que se dan a cabo y que suceden, otra cosa es lo que decimos, lo que pueda ser, pero que el miedo que sentís, vamos, es real, total y absoluto. Sí. Mario. Francisca, una última pregunta. Te la hice entonces y ahora ha pasado tiempo, te la vuelvo a hacer otra vez. ¿Estarías dispuesta a pasar por una hipnosis regresiva? No lo sé. Si todavía estaría. Igual ya sí, pero... ¿Y si lo que veo me hace tener miedo y ahora no lo tengo? Ya, bueno, también. Pero bueno, también podría salir de dudas, saber si verdaderamente ocurrió algo o no ocurrió. Sí, también. Podría ser una experiencia bastante positiva, sí, desde luego. Yo sí, antes de despedirnos, no recuerdo el nombre, pero hace poco tiempo escuché un programa de radio en el que un historiador muy famoso de la Guerra Civil y de sobre todo de la Guerra Civil y ganador de muchísimos premios, había pasado por una experiencia similar, incluso escribió un libro que evidentemente se lo tumbaron por todos lados. Y cuando lo recuerde, porque de verdad que no recuerdo el nombre, pero cuando lo recuerde se lo pasaré a Mario para que te lo haga llegar también el nombre de la persona y conozca su historia y veas en cierta manera, porque a este hombre no le pasó en su casa, este hombre iba por una carretera, algo le hizo girar por un camino, se metió en una plana, en una planicie, y allí tuvo una experiencia que vamos, vamos, quizás... Recuerdo vagamente. Él asegura que entró dentro de una especie de platillo volante y estuvo 7 horas dentro, y lo asegura, y es un hombre, quiero decir, con premios literarios, que historiador, que tenía muchísimo más a perder que a ganar, y sin embargo, claro, él explicó la historia porque era, bueno, así. Fue a Pons Prades. Pons Prades. Pons Prades, Mario, ¿no? Rapidísimo, vamos. Sí. Pues Pons es que Prades. Realmente con esto no gana uno, ¿no? No, al revés, y en este caso... Al revés, que te tomen por loca, claro, por todos lados. En este caso te lo comento porque es una persona que era muy conocida en la época, porque hablamos de los años 70, 80, sí, exactamente. Que estaba en pleno auge, que había escrito, es prácticamente uno de los mayores historiadores de la Guerra Civil y del franquismo en España. Y sin embargo, escribió el libro, que pasó con más pena que gloria, el libro, la verdad, y estaba convencido, bueno, no convencido, es que aseguraba que vivió esa historia. Y luego siguió su vida, pues, lo más normal que pudo, evidentemente. El libro se llamaba El mensaje de otros mundos. Qué grande que es, Mario. Qué grande que es. Pues te recomiendo, Francisca, que busques sobre esta historia porque te sentirás también reconfortada al ver que hay personas que han pasado por una experiencia similar, desde luego. Sí, la verdad es que reconforta, sí. Sí, lo entiendo perfectamente. Pues de verdad, un lujo que nos hayas explicado de primera mano esta historia, Francisca, y que hayas participado, como digo, la valentía de explicarlo en la radio y de que la gente te escuche. Y bueno, que cada uno crea lo que quiera, evidentemente. Claro, cada uno es libre de pensar lo que quiera. Exacto. Muchísimas gracias, Francisca, de verdad. De nada. Gracias, Francisca, un besote. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego, adiós. Bueno, pues hemos podido escuchar el primero de los testimonios, realmente interesante en cualquier caso lo que nos ha explicado Francisca, que como ya decimos, cada uno es libre de creer o no creer lo que quiera. Lo que yo comentaba es mis sensaciones, mi sentimiento, y es que estas personas que explican estos casos, como el que vamos a escuchar después, lo han vivido realmente, y otra cosa es que podamos explicar científicamente aquello que ha pasado. Mario. Bueno, pues sí, mira, uno de los factores muy notables también que hay en los casos de abducción o de visitante de dormitorio, bueno, para aclarar un poco, la abducción, digamos, es lo típico, ¿no? Uh-huh. Cuando te encuentras en una carretera y tal, y te ocurre, bueno, lo que ya todo el mundo conoce, ¿no? Sí. Y esto ya se fue evolucionando, digamos, ya a las visitas en casa, a domicilio, sí, ¿no? Parece como si el fenómeno hubiera empezado a partir de los años 40, con los primeros avistamientos, luego ya llegaron los aterrizajes, la visión de seres, ¿no? Esos seres ya empiezan a contactar con las personas, ya nace lo que es el contactismo, y las abducciones, y a las abducciones ya de llegar a un terreno, digamos, del exterior, pasan al interior de las casas, ¿no? Sí, que es como una evolución del fenómeno. Luego, sí. Pero verdaderamente, a ver, estaríamos hablando de un fenómeno que no es de ahora tampoco, no, ¿vale? Porque lo podíamos comparar históricamente, tenemos muchos, hay tratados de demonología, hay escritos sobre hadas, gnomos y tal, entonces encuentras incluso grabados del siglo XV donde ves un demonio insertando una aguja en el ombligo de una mujer, ¿no? ¿Cierto? Que es el típico... Los sucubos y los incubos, ¿no? Exactamente, ¿no? Con finalidades sexuales, ¿no? Que también podríamos hablar de finalidades sexuales que lo que tienen en sí sería que buscarían algo de hibridación genética y demás, ¿vale? Entonces, tenemos muchas cosas a nivel histórico que las podíamos comparar y podíamos decir que los extraterrestres de hoy serían los demonios de antaño, de la Edad Media... ¿Tú crees que van evolucionando según las creencias, entre comillas, y la propia evolución humana, ¿no? O sea, sí, ahora creemos en extraterrestres y los... Exactamente, como... según el contexto. Y una de las hipótesis, por ejemplo, que sería la de los mundos paralelos, uh-huh, es la que más se asemejaría, se manifestaría en nuestro plano según el contexto. Pero bueno, según la ciencia tiene una explicación a esto, que dice que son las ilusiones hipnagógicas e hipnopómpicas, sí, bueno, que son aquellas que son... como Marta preguntaba, por eso también le preguntaba uh-huh, en este aspecto, de que son esas ilusiones que todos tenemos a la hora de prácticamente entrar en la, bueno, lo que es la vigilia del sueño, ¿no? El irnos a dormir y el despertarnos. Sí. Pero claro, en este caso se supone que ya están en una fase REM. Yo no sé si se dan en este caso también las ilusiones. La verdad es que pueden aparecer en el estado REM también. Lo que pasa que yo no dudo del testimonio no, para nada, de Francisca, pero claro, es que es tan difícil de comprobar si sus sentidos mismos la están engañando o claro, no. Pero la verdad es que si pudiéramos motorizarnos, grabarnos... Sí, desde luego. Y conseguir una prueba de ello, la verdad es que yo no dudo en absoluto y yo sé que lo pasaría fatal. También una cosa curiosa entre las abducciones y los visitantes de dormitorio y eso, es que normalmente el número de mujeres les suele ocurrir en casa. Siempre ocurre, también vamos a ver, no es una estadística ahí exacta, pero normalmente... Es verdad, hay más número de mujeres que de hombres. Le pasa a un gran número de mujeres cuando están en casa más que cuando están fuera. O sea, ¿tú quieres decir que las mujeres son más propensas, entre comillas, a sufrir este tipo de abducción en casa? En casa. Y los hombres fuera de casa. Bueno, le vamos a dar la palabra también a Luis Silva, que es que se tiene que marchar, que dice que le matan hoy. Luis, ¿qué te parece el testimonio? Has dejado un buen apunte antes. Bueno, hay dos cosas, ¿no? Primero, por supuesto, no dudar de la buena fe de la gente. Es una experiencia que he vivido y todos los que hemos tenido alguna experiencia especial nos llega muy hondo. Y claro, ¿cómo demostrársela a los demás, no? Esto es como decirle a un ciego, identificarle el color rojo, ¿no? Pues si no lo ves, claro, ¿cómo te voy a explicar yo, no, lo que es el color rojo, no? Una de las cosas que podría pues ampliar de lo que pasó a la experiencia que a mí me contaron hace 30 años es que la persona que lo sufrió era varón, no era una hembra, y vio como una persona atravesaba la pared, y también con un aspecto así en plan como extraterrestre y tal. Claro, son experiencias que serán, bueno, desde el punto de vista de la persona que las vive, pues claro, son muy reales, ¿no? Francisca nos decía que estaba... este ser donde tenía que estar la mesita de noche. Es decir, parece como si se esté en otra dimensión. Sí, eso es lo que comentaba Mario, ¿no? Que parece... Exacto. Que sean... O en otro estado de conciencia, ¿no? Que a lo mejor en un entresueño, que puedes estar entre el sueño y la realidad, pero no quiero decir que la experiencia sea un sueño, puede ser perfectamente real, ¿eh? Claro. Es decir, claro, como no tenemos sistemas para medir todavía a lo mejor otras dimensiones, pues quién sabe, a lo mejor algún día pues sí que podemos hacerlo, ¿no? Pero de momento parece que la ciencia no ha llegado todavía hasta ahí. Pues un placer, Luis, muchísimas gracias. De nada, un saludo a todos. Pedro, querías comentar algo también al respecto. Sí, la verdad es que quería comentar un poco sobre el tema eso de que ha comentado el testimonio anterior, que decía, bueno, que lo hemos comentado de que se hubiese conocido a alguien para poder comentar y demás. Se me ha recordado de que el otro día, hablando con un conocido, me comentó el tema de que hay en Australia. O sea, se ve que hay en el gobierno, hay un departamento en el cual se dedica a contactar con la gente que ha sido contactada para pues hacerles sesiones de hipnosis, que hablen con otra gente que ha tenido lo mismo. El gobierno. Y la gente que trabaja en el gobierno también ha sido contactada. O sea, que es en plan rollo, como sé que me ha pasado a mí, lo voy a hacer. Es el gobierno de Australia. A ver, señorita Ana María. Yo voy a comentar. En Londres, bueno, en Londres, en United Kingdom. ¿En UK? No sé cómo se dice en castellano. Reino Unido. En el Reino Unido hay un... Bueno, hay agentes, como ahora el FBI, o el, que se dedican a... Bueno, y tienen sus papeles secretos y se dedican a esto, a los temas UFOs. Justo, pues lo mismo pasa en Australia y se ve que hay un grupo dedicado a eso y que va cogiendo a la gente para hacer sesiones de hipnosis, que luego consigan... lo que ha pasado a veces es que gente que ha recibido hipnosis para recordar lo que ha sufrido o vivido con estos visitantes y demás, es que se ha abierto la mente. Hay gente de que de golpe es, lo diré en plan cutre, muy lista, ¿vale? O sea, ahora le dicen, se me ha estropeado esto, te lo arreglo yo. Se lo arregla sin haber estudiado, no es que lo sepa todo, pues sabe lo que tiene que hacer. De hecho, a ver, el tema de la hipnosis, o sea, sí que es verdad que se abren las facultades, como antes bien he comentado, en los casos de gente que ha vivido estos episodios, ¿no? Pero igualmente lo de la hipnosis también habría que tratarlo aparte, porque a veces la hipnosis también puede inducir, ¿vale?, a crear, o sea, un escenario que no es, ¿vale? Uh-huh. Me explicaré de alguna manera para que se pueda entender. Cuando el hipnólogo, por ejemplo, si tú estás haciendo una sesión de hipnosis a una persona que le ha ocurrido un caso así, debes de ser muy metódico, muy exhaustivo a la hora de hacer las preguntas, porque como se te ocurra preguntar o hablarle de una nave o hablarle de un ser o algo, la persona que está siendo, que está bajo hipnosis en aquel momento, puede recrear en su imagen lo que está diciendo el hipnólogo y crear otro mundo alternativo a lo que ha vivido. O sea, poner un escenario a lo que ella haya vivido y entonces puede hacer una fabulación que no es que la agadrede la persona, sino que se le está gestando en su mente. Y a lo mejor puede tener un recuerdo que verdaderamente es incierto. Parte de él puede ser, la mitad puede ser real y la otra mitad ha sido a consecuencia de lo que le ha inducido el hipnólogo, que tampoco lo ha hecho adrede. Pero sí, sí, puede suceder también. Bueno, de hecho, anoche mismo nosotros vimos un programa de televisión, supongo que conoceréis, que es el Curiosity, en el canal Discovery Max, en el que hablaban sobre si la hipnosis, o sea, llevando a la hipnosis a una persona, sería capaz de llevar a asesinato. Aquello que siempre se ha dicho de que tú, cuando estás hipnotizado, no puedes hacer nada en contra de tu voluntad o de tus principios, pues era un experimento científico en el que intentaban demostrar si se podía realmente inducir a alguien a cometer un asesinato o no. El caso es que hicieron todas las pruebas, además no sé si es muy muy peliculero en el sentido de que es televisión y ojo si hay que creérselo o no, pero bueno, pasaba de que un funcionario de prisiones, o sea, una persona que se supone de que está a favor de la ley, que cumple la ley, etcétera, etcétera, eran capaces de inducirlo de tal manera, primero que se metía en una piscina de hielo diciéndole que era un baño caliente y el hombre aguantaba allí, pero no solo es que aguantaba y a lo mejor tiritara, no, estaba plácidamente, porque le decían que era total y absolutamente placentero y él lo sentía así. De todos los que se sometieron a la prueba, fue eso, el único. Uno, sí, y además sí. Es que se les notaba un montón a todos que no estaban en un estado hipnótico profundo. No, algunos estaban, algunos lo hacían ver, otros llegaban a hipnosis, pero cuando llegaba a un punto decían hasta aquí, o sea, sí que en cierta manera refutaban eso, pero este hombre continuaba hasta el punto que le dicen, cuando yo te, o sea, el productor estará fuera, montan un escenario, o sea, todo es simulado, evidentemente, el productor estará fuera y cuando te diga tal frase y te dé la mano, tú coges una bolsa roja y una pistola, coges y le pegas dos tiros al hombre que sale de por la puerta, que es un político y es muy malo. Y efectivamente, lo hace. O sea, llega a matar a alguien, en este caso simulado. Entonces, es en cierto punto lo que tú dices, el hipnólogo puede inducir de alguna manera, puede meter una historia dentro de su cabeza que a lo mejor en realidad no ha vivido siquiera. Exactamente, aquí ya estaríamos tocando un poco el tema MKUltra, ¿vale?, de los americanos, y ya estaríamos tocando, digamos, lo que es los experimentos que hacen inteligencia y los militares, ¿vale?, la CIA, un poco camuflado en el tema precisamente ufológico, porque cuando empezaron a experimentar con todo esto, con las microondas, los implantes y demás, ellos lo que hicieron al principio fue camuflarlo un poco con los temas de satanismo, ¿no? Incluso ellos también fomentaban digamos eventos de carácter satanista y todo esto porque querían encubrir toda aquella fenomenología con esto, ¿no? Pero claro, se dieron cuenta de que dijeron, a ver, los satanistas ni van a hacer experimentos médicos, ni tampoco van a hacer implantes, esto no acaba de cuadrar muy bien. ¿Qué mejor escenario, ya que estaban los ovnis en boga, que plasmarlo como si fueran abducciones extraterrestres? Y aquí vino el camuflaje de toda la historia. Hacer verdaderos experimentos llevados a cabo por ellos y simulando que han sido hechos por los de fuera. Los famosos hombres de negro, ¿no? Puedo decirlo de alguna bueno, manera. Sí, esto de los hombres de negro es un tema que viene ya de alguien que en su día, en los años 50, por lo visto dio con la clave, según decía él, de lo que para dar una explicación a lo que eran los ovnis. Y este tío llevaba una revista y tal, quiso publicarlo, pero recibió la visita de tres tíos vestidos de negro precisamente, y por eso se le quitaron ya las ganas de poder hacerlo, aparte de que le cerraron la revista, alguna historia tuvo, y a partir de entonces el tío sí que escribió un libro acerca de este tema, y por eso se hizo famoso lo de los Men in Black, ¿no? Lo de los hombres negro. No, yo iba a comentar de lo del programa que vimos ayer. Todo esto viene provocado porque hay unos asesinatos y los supuestos asesinos dicen que están inducidos, hipnotizados, y quieren hacer la prueba esta. Es curioso de que de todo, no sé, dijeron la cifra de todos los que se habían presentado y uno, sí, el porcentaje de asesinos y esto, para encontrar a alguien, a ese uno que sea capaz de matar. Y también otra cosa, que también se planteaban los médicos y todo. ¿Todo eso no iba a tener una consecuencia ante ese hombre? Que alguien, me acuerdo que las palabras eran, buen trabajo, le daba la mano, un apretón, un golpecito en el hombro, le decía, has hecho un buen trabajo. Y esas palabras generaban a que ese hombre sacara un arma y matara a otro. Ahora ese hombre que llevará un arma, no, pero porque justamente es o sea, es funcionario de prisiones. No se girará un día y alguien le dirá, ¡oy! ¡Has hecho un buen trabajo! Le dará el golpecito en la espalda y no sacará el arma. O sea, me refiero a que no tendrá eso consecuencias. Teóricamente, según el hipnólogo, no. Porque el propio hipnólogo explicaba que lo que había hecho era instalarle, por decirlo de alguna manera, como si fuera un ordenador, instalarle un software que cada vez que él quería activaba y que, o en el momento que acabó la experimentación, se supone que lo desinstaló. Solo con indagar su nombre y ver si está en prisión trabajando o detenido, sabremos si dio resultado el tema. Yo podría llevar el implante. Tú podrías llevar un implante también. Tú has hecho hipnosis. O sea, hipnotizado. No, a mí no, ¿vale? Además, de hecho, yo creo que la persona, si no quiere, o sea, no tienes esto, por qué. Esto es lo que le comentaba yo ayer a Ana, que yo creo que a mí no sería capaz. Me encantaría que algún hipnólogo, y lo digo públicamente, me hiciera una prueba y luego me grabara, pues, haciendo todo este tipo de cosas, porque me lo creería. O sea, no digo que no me lo crea, que se pueda hacer, ¿eh? Pero claro, cuando te lo ves en uno mismo, vamos, te lo crees de primera. Uh-huh. Yo la verdad es que el mes que viene me voy a someter a una hipnosis para a ver si dejo de fumar. Ah. Así que os iré explicando el proceso de cómo lo llevo y si es verdad que es tan fácil poder llegar a hipnotizar a una persona o no. Pues en un mes sabremos si... La verdad es que también comentan que eso no tiene una duración muy larga. Por ejemplo, si es para dejar de fumar, a lo mejor pasan 5 días y si a ti esa persona no te ha vuelto o no ha vuelto a hablar contigo para hipnotizarte de nuevo o hacer lo que sea, digamos, el que efecto, tiene un proceso, ¿no? El efecto pasa inmediato. Chao. Bueno, pues volvemos ya al tema en cuestión, a los visitantes de dormitorio, que nos hemos ido un poco por la tangente, que también nos gusta, evidentemente. Y vamos a escuchar en esta ocasión el testimonio es grabado, bueno, como todo el programa, que finalmente es grabado, no se ha podido emitir en directo, por lo que pedimos disculpas, pero hemos tenido unos cuantos problemas, lógico, después de 6 meses estamos un poco novatos otra vez en todo esto. Vamos a escuchar el testimonio que es grabado, que en esta ocasión es un testimonio, como le decía antes a Francisca, de una persona que ha vivido una situación con una sombra cuando era jovencito, con apenas entre 5 y 7 años, dice él. Lo escuchamos y ahora opinamos a ver. Bueno, me encuentro con un testimonio de uno de los visitantes de dormitorio más típico, se podría decir, que es la sombra, la famosa sombra que aparece en dormitorios. Y le vamos a dar lo primero las gracias y las buenas tardes por estar con nosotros en Los Misterios Nos Miran. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muchísimas gracias, sobre todo por la valentía de dar la cara y el testimonio, que sabemos que es difícil en esta sociedad actual. Y vamos a ir directamente al grano. Lo primero de todo, una noche te ocurrió un extraño suceso mientras estabas durmiendo, cuéntanos. Pues mira, sería, pues no sé, era una noche de verano, yo tendría pues entre 5 o 7 años, ¿no? Y eso que me desperté, bueno, había tenido un sueño normal, de un viaje de verano, volvía de un viaje de verano, y bueno, me desperté, pues mira, porque hacía calor y esas cosas, y cogí y tal como me desperté, pues me senté en la cama, normal, y cogí y miré para lo que sería la puerta de mi habitación. Por aquella época, pues yo dormía con la puerta abierta, y bueno, me acojoné bastante al ver lo que se puede decir una sombra bien definida de un cuerpo humano, y en el cual la cabeza pues le pasaba de lo que era el umbral de la puerta. A ver, yo cuando vi la sombra, pues dije, alguien de mi familia, pero al ser tan alto, digo, en mi familia no hay nadie tan alto. Pues bueno, mi reacción fue la típica de un niño de 5 o 7 años. Tumbarte, taparte con la sábana y decir, bueno, que sea lo que Dios quiera. Porque a ver, ni chillar, ni nada, porque me quedé, lo que se puede decir, cuajado, ¿no? Pues bueno, pues a partir de eso, de que me tapé la cabeza, pues ya noté cómo se me sentaba, como algo se sentaba en lo que sería en los pies de la cama. Y bueno, estuvo un rato, ¿cuánto? No lo sé, porque no estaba para contar el tiempo. Y bueno, y al cabo del rato, pues ya pues supongo que volvió toda la normalidad, porque ya empecé a escuchar los ronquidos de mi padre y bueno, y me quedé dormido. ¿Pudiste en algún momento observar rostro en esta sombra? ¿Algún tipo de definición que te hiciera ver que era humano, por decirlo de alguna manera? No, a ver, la estructura física sí era de humano, pero a ver, en los 2-3 segundos que como mucho pude ver esa imagen, fijarte en esa imagen, lo vi, era una sombra. Era sombra, era todo negro, no. Inmóvil, por eso. Inmóvil, sí, estaba parado, estaba estático. A ver, en 2 o 3 segundos, aunque hubiese hecho algún gesto, no lo hubiese visto. Evidentemente entendemos el miedo, o sea, cuando te pusiste la sábana en la cabeza, lógica, la que nos quita el miedo a todo el mundo, ¿no? El protector. Tú notaste que en los pies se te sentaba algo, o una ligera presión en los pies que a ti te hace creer que se sentaba, pero evidentemente no miraste, ¿no? No, hombre, la verdad es que no, estaba en mi refugio antiatómico y no, a ver, no miré nada, ni me moví, casi, ni, por decirlo de alguna manera, ni me atreví a respirar. y eso, a ver, noté la presión típica de cuando tú estás tumbado en la cama y alguien se te sienta en los pies, que notas cómo se hunde, pero no pude ver nada más, vamos, que no me movía. No habías tenido en ese momento ningún sueño premonitorio, ninguna pesadilla, nada, todo lo contrario. Habías soñado con algo que habías vivido, que lo relacionabas con algo bueno, ¿no? Sí, no, a ver, es un sueño placentero, a ver, es un recuerdo de las vacaciones que no... Y no, era de felicidad, de pasártelo bien, de no... No había sido ni pesadillas, ni nada típico de eso que dijeras, vale, has sido inducido por la pesadilla. No, era un sueño agradable. ¿Hubo algo que te despertara? ¿Algo que tú recuerdas? ¿Algún sonido? No, a ver, fue algo natural. Yo creo que fue un despertar natural, eso que, bueno, te despierta. Incluso me desperté, pues, contento, y me desperté incluso rápido. Eso que dices, venga, va, puf, y cogí y me senté en la cama. No. ¿Recuerdas la hora, más o menos, aproximadamente? No, hombre, tenía 5 o 7 años, no, me parece que ni tenía reloj. También es verdad. ¿Qué pasó después de ver esta sombra? Después de ver esta sombra, o sea, esa misma noche me refiero. No, a ver, después de ver esa sombra, yo lo que te digo, me tapé, me estuve un rato en tensión, luego ya empecé a escuchar lo que sería los ruidos habituales de lo que sería el piso, y después yo creo que ya que me quedé dormido. Demasiada tensión para un niño de 5 o 7 años. Pero en este caso tú tienes este recuerdo, que es el que recuerdas nítidamente, pero me has explicado fuera de micrófono que a ti tu familia te había contado que esta no era la primera vivencia que tenías al respecto. No, por desgracia no, lo que va siendo el tema este. No, a ver, yo siempre he dicho, mis padres siempre me han dicho que yo siempre he dicho que veía que había gente, que había alguien en el piso. Muchas veces me recuerdo que me han despertado y me han llevado a dar una vuelta por el piso para decirme, ves, no hay nadie. Pero a ver, yo en mis 13, de niño pequeño y cabezón, decía que había alguien. Lógicamente no tienes recuerdo de ello, ¿no? Evidentemente. No, a ver, yo, aquella fue la que más me dejó traumatizado, la que más se me quedó grabada en la cabeza. Los otros pues son recuerdos que me acuerdo porque me lo han contado, no porque yo los haya, me recuerda haberlos vivido. ¿Y recuerdas, hablando de recuerdos, algún otro evento, digamos, llamémosle paranormal en esa época o anterior a que te pasara esto? Me refiero a si has tenido algún tipo de vivencia paranormal que no sea solo, que no me parece poco ni mucho menos, el hecho de ver una sombra en tu habitación, sino pues algo, yo que sé, algún fenómeno de ver algún movimiento extraño, alguna sombra en otro sitio, algo. No, anterior, perdona que te corte, anterior a esto, porque sé que posterior es posible que sí. No, la verdad es que no, esa es la que más me ha dejado marcada y bueno, y lo que me ha ido contando. ¿A lo largo de tu vida has vuelto a tener esta misma experiencia? De este mismo, o sea, ¿has vuelto a ver una sombra en la nocturnidad? A ver, verla en sí, no, pero he notado la presencia, lo que se puede decir, el estar sentado en el sofá viendo la tele y mira y notar el que alguien te está mirando desde la puerta del pasillo. Evidentemente miras y no ves nada, pero bueno, sigues viendo la tele y sigues teniendo esa sensación, te entra frío, escalofríos, te entra el mal rollo ese, el que hay, incluso te llegas a levantar, vas, miras en el pasillo y dices, no hay nada, y dices, no puede ser, a ver, no hay nadie, estás sola en casa, no hay nadie, te vuelves a sentar en el sofá, sigues viendo la tele y vuelves a notarlo, y bueno, eso dices, hombre, gracia personalmente no, a mí no me hace. Bueno, volviendo a la noche aquella, ¿Qué crees que era aquello que viste? Evidentemente con una mentalidad de un niño de 5 años, pero ahora con el paso de los años, ¿qué crees que te encontraste aquella noche? A ver, con la mentalidad de un niño pequeño, aquello era algo surrealista. Aquello era una sombra, a ver, viendo con forma humana, con mentalidad de niño, aquello era un jugador de la NBA que se me había colado en casa. Ahora con el paso de los años, decir, no lo sé. Tú estás completamente seguro, no hay nada en esta vida, pero ¿crees de verdad que estabas despierto? ¿Que no era una ilusión de aquellas que llaman hipnopómpicas o hipnagógicas? No, estaba despierto. A ver si, no era un sueño. Me desperté y lo vi. Y tal como lo vi, pues bueno, ya lo he dicho muchas veces. Me volví a tumbar, me tapé y ahí seguí hasta el día siguiente que me despertaron mis padres. ¿Tú crees que en algún aspecto este fenómeno, este hecho, te cambió en algo la vida? Yo sé que con un niño de 5 años es difícil de contestar, pero no sé, el llevarlo impregnado en la mente como lo tienes, ¿tú crees que te pudo cambiar de alguna manera? A ver, yo creo, han pasado más de 30 años desde aquella experiencia. A ver, cambiarme no, pero a ver, me ha dejado marca porque la sigo contando a toda la gente que se la he contado. Se la cuento de la misma manera y, a ver, es como si se me ha grabado a fuego en la mente. No es una cosa que digas, ya vas cambiando los detalles de lo que fue aquella noche. No, a toda la gente le he contado la misma historia de la misma manera y, bueno, es así como la recuerdo, que es eso. Fuera de antena ya te lo he comentado y como te podrás dar cuenta, es lo que te estoy explicando ahora. No te he cambiado prácticamente nada. Y bueno, la última pregunta, ¿algún familiar cercano tuyo ha tenido vivencias similares, ya no solo en su vida particular, sino en esa casa, en ese núcleo? Que yo recuerde, no. A ver, igualmente es eso, a los pocos años ya nos cambiamos del piso y tampoco mi hermana por aquel entonces era pequeña, tendría 1 o 2 años. Y no, tampoco era yo el como aquel que dice el que podía recordar algo, porque claro, mis padres no se daban cuenta, no lo veían, me tomaban por loco, no sé, era lo que veía yo. Bueno, pues como te he dicho antes, muchísimas gracias por la valentía de explicar el testimonio ante el micrófono, que sé que no te gusta además, y por contarnos tu experiencia. Un placer. Muy bien, muchas gracias a ti, hasta luego. Bueno, y aquí habéis podido escuchar un segundo testimonio de lo que comentábamos antes, un avistamiento, por decirlo de alguna manera, de una sombra. Mario, ¿qué te ha parecido? Bueno, sí, a ver, estos a veces también se pueden confundir un poco, no tiene por qué ser precisamente tema extraterrestre, a veces también están los temas espíritas, digamos, posibles entidades, entonces puede ocurrir de todo. Yo conozco muchísimos casos de personas que sienten precisamente esto que explicaba este chico, ¿no? O sea, la presión en la cama, notar que alguien está a tu lado y tal, y ver una sombra, pero no precisamente tiene por qué ser un caso de, digamos, de visitante de dormitorio, en el contexto como lo hemos dado. Cuando hablamos de visitante de dormitorio, ya lo vinculamos ya directamente con el tema extraterrestre, es, ¿vale? Sí, podían ser unos visitantes. Quería las dos vertientes, porque tenemos los visitantes, entre comillas, físicos, que serían los de la cuarta fase, y los no físicos, que son esto, que es una sombra, uh-huh. Como dice él, que es una buena descripción, un jugador de la NBA, pues que se ha colado en su casa. Él, claro, con 5 años lo imaginaba así. Exactamente, no, sí, podría ser una entidad espiritual o algo así, pero no precisamente de naturaleza extraterrestre. Desde luego. ¿Marta? Bueno, la verdad es que lo debería pasar mal. Yo siempre pienso lo mismo, me pongo muy empática, pero la verdad es que estoy de acuerdo con Mario en esta ocasión. Sí. Pudiera ser que también fuera un tipo de energía o no tuviera que ver con seres extraterrestres. ¿En esta ocasión solo? O sea, ¿que nunca estás de acuerdo conmigo? Bueno, depende. Bueno, y si me lo permitís, antes de irnos al descanso, robar 2 minutos, me gustaría explicar una historia también que tiene algo de relación con visitantes de dormitorio, de una persona bastante cercana a mí, que me la contó hace tiempo. Y es muy rápido. Ella perdió a una amiga en un hecho traumático. Estaban jugando con las balas de de paja, aquellas que se da de comer para los animales, y una bala, no sé si dice bala, ahora no estoy seguro, pero ella me lo explica como bala, le cayó encima a la amiga y bueno, pues murió, ¿no? Ante esto, esta persona que me lo explicaba dice que durante varias noches después tuvo una especie de visitante de dormitorio que recuerda perfectamente cómo debajo de su cama pues aparecía esta amiga toda la noche mirándole, pero ella dice que no era una imagen fija, que no era un recuerdo vaído, por decirlo de alguna manera, sino que realmente había una interacción entre ella, o sea, ella no sé, evidentemente tenía un pánico terrible, pero sabe que cuando se movía por la casa y se agachaba a mirar o... No, perdón, debajo de la cama no, en la ventana, no sé por qué he dicho debajo de la cama, era en la ventana porque se movía por la habitación, pues cuando estás haciendo los quehaceres de la habitación, no era una niña, o sea, en el caso que le pasó tenía ya unos 20 años por ahí, o sea, quiero decir que era consciente del hecho que estaba viviendo, y esta visión que ella tenía le seguía con la mirada a todos los sitios, incluso giraba la cabeza. Ella recuerda perfectamente que estaba allí, hasta que dice que, bueno, que sus padres, que eran ultra creyentes, pues trajeron a una especie de sacerdote o cura o algo, eso no ella no lo recuerda bien, que hizo algo y aquella imagen desapareció. Es más, ella dice que después, dos o tres días después de que pasara esto, los padres, después de la tragedia, pues evidentemente y lógicamente lo pasaron muy mal y se marcharon incluso del barrio para no tener ese recuerdo de estar allí. Y ella recuerda cómo ver el coche, pues, despedirse de los padres y en el asiento de atrás estar esa imagen marchándose con sus padres. No, es muy curioso, o sea, a ver, muchas veces ocurre esto que cuando el tema... Es traumático, ¿no? Sí, cuando te ocurre algo así muy traumático, tú al pensar todo el rato en aquella persona, al tenerla tú presente, lo que haces es llamar, eso como una especie de invocación, ¿no? Y conozco varios casos de personas que de estar constantemente pensando en aquel ser querido que se ha ido, claro, y tal, logran que esa persona, si por lo que sea no ha trascendido a la luz, ¿vale? Si está en aquel plano que se queda estancado entre la luz y la oscuridad, que está como perdido, lo único que hace es atraerlo. Y sí que efectivamente a través de las personas creyentes, ¿no? O personas que dicen, bueno, pues a través de rituales, velas y tal, a ver. Sí, más abiertas a este tipo de... Yo lo comento como algo muy llano, no es que crean ni deje de creer, ¿de acuerdo? Yo lo expongo simplemente, pues lo que sí que se consigue es llevar a la luz a esa persona y que ya no vuelva a ocurrir, ya no vuelva a manifestarse. Bueno, yo no soy tan creyente en ese sentido del tema de luces y tal, no digo que no pueda ser, pero sí que es verdad que bueno, si a la persona en sí le sirve, aunque sea por un tema psicológico o psiquiátrico, como le queramos llamar, pues bienvenido sea cualquier tipo de ritual, de todo lo que sea para que se esté mejor, claro. Que también se acepta la hipótesis que puede ser algo psicológico, psiquiátrico, pero muchas veces precisamente gente que tiene don y puede ver y estas cosas, ¿qué ocurre? Vas al médico, te tachan de psicoide, te medican y a lo mejor precisamente no era que tuvieras un problema, sino que precisamente a lo mejor estabas canalizando, pero al no comprender tú mismo ese fenómeno, pasas por psicótico. Claro. Bueno, aún estamos en una sociedad, ya sabemos cómo va esto. Bueno, pues si os parece vamos a parar unos segundos, vamos a poner un audio que sonó la última vez que estuvimos aquí, que es el cómo varios de los invitados nos saludan al programa de Los Misterios Nos Miran, con algunos que hemos ido incluyendo, y que bueno, que espero que os guste, porque a nosotros personalmente nos emociona escucharlo y por eso lo hemos querido traer tanto en el último como en el primer programa de la temporada. Soy José Antonio Roldán. Ayúdanos a buscar respuestas a los misterios que nos rodean. Y para ello te recomiendo que escuches Los Misterios Nos Miran con Pablo López y todo su equipo. Un saludo, Pablo, para ti y para todos los oyentes. Los Misterios Nos Miran, porque realmente son el alma del misterio. Soy Carlos Mesa y desde aquí envío un saludo enigmático para todos los amigos y seguidores de Los Misterios Nos Miran. Nos vemos en mis rutas. Hola, mi nombre es Alex Guerraterra, estoy aquí en el estudio de la radio Llavaneras y mando un saludo enorme a Los Misterios Nos Miran. Hola, soy Jesús Jofre y he hecho una entrevista con Pablo y Ana en el programa Los Misterios Nos Miran, que os recomiendo escuchéis, junto con todo lo que ellos hacen, que siempre acaba resultando muy, muy, muy interesante. Bueno, soy JL de Mundo Desconocido y os recomiendo que abráis una ventana hacia Los Misterios Nos Miran. A todos os aconsejo que visitéis este sitio y escuchéis esta radio. Hola, soy Magic Fabra, supongo que la voz está tan rarita que tengo ya me la conoceréis. Gracias a todos, me lo he pasado muy bien y por favor, seguir escuchando el programa porque os puedo asegurar que os cambiará la vida. Hola, soy Mario Ortega y estoy encantado de estar una vez más con todos vosotros en Los Misterios Nos Miran. Hola, soy Luis Silva. Un saludo enorme para Pablo, para todo el equipo del programa Los Misterios Nos Miran. Sobre todo, un abrazo muy grande para todos los oyentes. Sobre todo en esta nueva andadura que estáis montando ahora en Llavaneras, pueblo donde yo soy vecino, pues os deseo toda la suerte del mundo. Ya sabéis que me tenéis cerca cuando queráis. Y bueno, para echaros, yo qué sé, una mano porque me la echáis vosotros a mí, ¿no? Pero bueno, pero agradeceros desde luego el detalle que tuvisteis en invitarme el otro día. Un saludo muy fuerte para los compañeros de Los Misterios Nos Miran, que seguro que estáis haciendo un trabajo extraordinario. Hola, soy Pedro Palau Pons y quiero mandar un saludo muy especial a los amigos del programa Los Misterios Nos Miran. Por suerte, en las ondas de la radio hay gente como vosotros. Y para mí, que llevo muchos años haciendo radio y que llevo muchos años diciendo que la radio crea adicción, es un placer haber estado con vosotros y en vuestro programa. Pues un saludo enorme de compañero a compañero, porque en la radio, afortunadamente, a diferencia de en otros medios, hay mucho menos enfrentamiento y todos, en definitiva, somos casi los mismos. Hola, soy Yolanda García. Si os gustan los misterios, lo insólito y lo desconocido, no dejes de escuchar Los Misterios Nos Miran junto a Pablo López y compañía. Hola, soy Antonio Jesús. Y yo nací con voz de Candil Insólito. Y queremos mandar un abrazo enorme a nuestros hermanos de Los Misterios Nos Miran. Seguid así, sois los mejores. Pues me gustaría lanzar un saludo muy cariñoso a todos los amigos que nos siguen en Los Misterios Nos Miran, que es un programa terriblemente recomendable. Hay que decirlo, hecho con mucho cariño, con mucha sapiencia y desde luego con el corazón, que es como se tienen que hacer estas cosas, que si no, nunca vas a salir adelante. Hola, ¿qué tal? Soy Teo Rodríguez y bueno, desde aquí quería mandar un abrazo muy fuerte a los amigos de Los Misterios Nos Miran, que cada noche nos acompañan y nos hacen ver el mundo de otra manera. Como no ha habido fin del mundo, espero que este próximo y muchos más podamos seguir viéndonos. Abrazos. Hola, soy Samantha Villar, de Conexión Samantha, y envío un saludo a todos los oyentes de Los Misterios Nos Miran. Escondida en algún lugar de la pequeña población costera de Arenys de Mar, se encuentra la Casa Juliana, un enclave situado en la frondosidad de un pequeño bosque a pocos kilómetros de este estudio de Radio Llavaneras. Una casa que ha visto como el pasar de los años la ha ido deteriorando hasta hacerla prácticamente intransitable. Todo esto no tendría mayor importancia si no fuese porque en el interior de esas derrumbadas paredes, un día, hace más de 30 años atrás, el horror apareció en forma de muerte y violencia, pues allí parece ser que se cometieron unos terribles asesinatos que quién sabe si realmente fueron los que dieron pie al inicio de la conocida y misteriosa leyenda de la Casa Lila. Y aquí podríamos decir que da inicio la nueva sección que vamos a tener de vez en cuando, no es fija cada semana, que Mario y Marta, en este caso, lleva un poco más el peso Marta, ¿no?, del tema, que sería un poco vuestras investigaciones en diferentes sitios de lugares de misterio y, bueno, lo que habéis ido descubriendo, desgranando, ¿no, Marta? Exactamente. La Casa Lila, la Casa Juliana, conocida sobre todo en el mundo del misterio como la Casa Lila. Exactamente. Pues para saber qué es la Casa Lila, nos vamos a transportar todos esta noche. Perfecto. Hasta la pequeña localidad de Arenys de Mar, en la provincia de Barcelona. Podemos empezar diciendo, pues lo que tú mismo bien has dicho, que su nombre real es Casa Juliana, lo que pasa que normalmente todo el mundo le llama Casa Lila. ¿Por qué Casa Lila? Pues la verdad es que quien se ha adentrado o que la conoce sabrá que una vez que estás dentro de ella tiene una cúpula central y las paredes son de color azulado. Lo que pasa que cuando le da la luz del sol, pues parece que sea un liloso, así de ahí viene el nombre. Lo que pasa es que aparte de las experimentaciones que se pueden hacer dentro de la casa, también nos hemos movido para entrevistar a las personas, saber qué es lo que han sentido ellas cuando han estado allí. Testimonios que han estado allí, ¿no? Exacto, o qué es lo que se cuenta realmente, qué tipo de leyendas son las que se cuentan. Porque claro, ha albergado mucha fama, lleva más de 3 décadas abandonada, ha dado para mucho. De hecho, nosotros la hemos visitado en conjunto, el equipo de Solo Misterios y vosotros hemos ido a visitarla en una de nuestras ediciones Y impresionar cuanto menos impresiona, eso desde luego, pero yo creo que como cualquier enclave abandonado, ¿no? Sí, la verdad es que de noche y según qué circunstancias, la verdad. Además es que hay que subir un camino de bosque, medio de, porque no tiene ningún acceso, lleva cerrada 30 años, que eso es impepinable, eso es seguro. Sí, sí. Y evidentemente cada día la vegetación va creciendo más y hace más difícil el acceso allí. Exacto. Entonces, la gran mayoría coinciden en que allí ocurrieron hechos luctuosos o posibles asesinatos dentro de lo que es la casualidad de Adris, y que han derivado pues en las leyendas y en las historias que se cuentan. Bueno, pues, al respecto. Si te parece, vamos a irnos, como dices, 30 años atrás. ¿Y qué es lo que pasó allí? Pues supuestamente, siempre tenemos que hablar supuestamente. Hay varias leyendas, hay muchísimas. Yo la verdad que todo el mundo que he podido entrevistar me dan una versión diferente. Más o menos coinciden en que era un matrimonio morador el que vivía allí. Unos dicen con hijos, otros sin hijos, ¿no? Por ejemplo, voy a explicar una que es la que más corre quizá, que es el matrimonio que tenía tres hijos y el marido en un momento determinado empieza a cambiar el carácter, a volverse malhumorado, y una noche decide pues coger la escopeta y acabar primero con la vida de su mujer. Después acude a la habitación de su hija mayor y también la asesina. Tenía dos hijos más este matrimonio, y alertados por los disparos acuden al sitio, pero su padre los cogen, no corre la misma suerte, y dice que los degolla en la bañera. Y que esta familia también tenía un perrito, y el perrito no paraba de ladrar, y que lo bajó al sótano y acabó con la vida de él también. Poco tiempo más tarde, este señor, al darse cuenta de su estado de locura y de lo que había cometido, también intenta se quita la vida, pero antes deja una nota y pone que él no quiso hacerlo y que algo le poseyó. Me gustaría hacer un apunte. Sí. Y es que, ¿no os recuerda este caso un poco al de Amityville, el 112 de Ocean's Avenue? Es prácticamente similar en todos los sentidos, desde luego que sí. La verdad es que Persona que no lo sepan, el caso de Amityville, aparte que existen cientos de libros y películas que, bueno, de mucha variedad, es un caso muy similar, donde en este caso, en vez del padre, es el hijo, que se llama Ronald DeFeo. Además, en nuestra web, en www.losmisterionosmiran.com, tenemos un artículo que hice yo personalmente, sacando de notas de internet, o sea, no es nada de investigación, pero que resume en cierta manera que sigue. El hijo también tuvo este giro, por decirlo así, mental, y bueno, uno a uno fue matando a todos sus familiares hasta dejar a la pequeña Dawn, que es la hija, que dicen que pudo ayudarla, pero que también apareció muerta, con esa famosa imagen también, que aparece el cadáver de ella. Sí, sí. Y siempre él diciendo que escuchaba voces que le indicaban que le quisiera que matara a su familia, ¿no? Luego, volviendo al caso, pude entrevistarme con Miriam y Samuel, que era una joven pareja de la localidad de Arains, y la verdad es que me acerqué a ellos por su juventud, porque me quería saber lo que ellos pensaban y sabían sobre la casualidad de Arains. ¿Cómo contactaste con ellos? Es ir grabadora en mano, personarte en el lugar y... O sea, ¿te los encontraste en la casa? No, en las inmediaciones. En las inmediaciones. Lo que pasa es que muy poca gente en Arains no conoce la Casa Lila. Claro. Es decir, mayoritariamente... Por ejemplo, Miriam me decía que casi todo el mundo ha estado, desde los más mayores hasta los más jóvenes, y que, es un dato a tener en cuenta, estas leyendas varían mucho dependiendo la edad que tenga la persona que las cuenta. La gente más joven siempre lo hace mucho más macabro, más tenebroso que la quizá una de mayor edad, aunque siguen siendo iguales de terroríficas. Pues bueno, Miriam me explicaba que en este caso el matrimonio... Te corto un momento, sí, sí, Miriam, sí. Miriam era la chica la que chica... tenía que entrar hoy, o bueno... No, esta es otra. Ah, vale, íbamos a decir, porque teníamos un testimonio, una chica, exacto, que iba a venir aquí personalmente, bueno, si no hubiera podido personalmente por teléfono, pero por fortuna no está, y es que está trayendo su hija una vida a este mundo, un nuevo fan de los misterios. Y va a tener a su nieta Daniela pronto en brazos. Exactamente, y le damos la enhorabuena desde aquí y muchísima suerte en esta vida que le depara. Muchas felicidades. Perdona que te corte, continúa. Pues Miriam, esta chica junto con Samuel me explican otra versión de la leyenda que dice que el matrimonio no tenía hijos, pero que la mujer era infiel. Con lo cual el marido una noche llegó y los encontró juntos, y el marido, pues llevado por los celos, la traición, etcétera, acabó primero con la vida del amante, luego con la de la mujer y luego con la vida suya propia. Y Samuel añade, aparte de esto, que la familia tenía un mayordomo y que murió en extrañas circunstancias y lo enterraron debajo de la bañera. Curioso lo de la bañera, y luego si un poquito más adelante explicaremos el porqué, pero curioso que todos los acontecimientos, digamos, más desgarradores hayan pasado en la bañera. Sí, sí, interesante. Algunas personas se preguntarán por qué estamos hablando de la Casa Lila, de la historia del pasado. Para los que no conozcan esta casa o las leyendas o lo que se cuenta de ella, y es que dicen que en esta casa pues ocurren fenómenos extraños. Exacto. De todo tipo de índole, porque van desde sombras hasta sonidos, hasta psicofonías, hasta golpes, etcétera, etcétera. Y es por eso que estamos intentando explicar la historia un poco desde el inicio, para que se sepa el por qué parece que hay un hecho, claro, que desencadena todo lo que 30 años después ha ido pasando. Claro. También me informa Miriam que había luego personas que iban a vivir después de estos macabros asesinatos a la Casa Lila, y que todos corrían la misma suerte, pero sí que acababan teniendo algún hecho fatídico dentro de esa casa. O sea, lo que es seguro es que hace 30 años aproximadamente hubieron muertes allí. Esto es lo que prácticamente... La verdad es que yo... También dudas de ello. Dudo. La verdad es que siento decirlo. Pero di con un erudito de la zona, que se llama Joan Pons. Él fue vecino colindante, realmente, cuando era joven de la Casa Lila. Y recuerda, sí que recuerda un hecho, pero me niega en rotundidad que sucediera nada allí. Nada en el sentido de muertes, asesinatos. De muertes, asesinatos, etcétera. Joan Pons, lo que sí, en un momento de la entrevista, me dice que sí recuerda un hecho, pero que no sabe exactamente si fue la Casa Lila o alguna muy cercana a ella. Y era, que también, la verdad, es un hecho un poco extraño, es que un mayordomo aquí, los mayordomos y las bañeras... Sí, ya lo veo, Están como muy presentes, ¿no? El mayordomo, en un acto extraño, asesinó a su jefe. ¿Y qué hizo? Pues se puso el traje de rayas de su jefe, que se acababa de estar difunto, y se lo puso, y cogió el coche también, y se marchó con él. Es decir, no sé por qué lo hizo, para sentirse importante o no sé. Pero él cree que un asesinato sí que hubo. No sabe si en la Casa Lila o colindante, pero en rotundidad que Una muerte tuvo lugar allí. Sí, pero que un matrimonio con hijos y tal brutalidad no hubo. Interesante. Así que lo siento, pero tengo que desmentirlo. Además hay otro punto, también mucha gente dice que esta casa tiene un dueño, o sea, que es de una familia que no se quiere hacer cargo de la casa. Bueno, cuentan muchas leyendas, la que yo más he escuchado es que tiene unos dueños que no se quieren hacer cargo porque, entre otras cosas, pues tienen mal rollo, por decirlo así, por los sucesos ocurridos allí y los que pasan actualmente, pero parece ser que esto también es en cierta manera falso, ¿no? Bueno, la verdad es que yo pude informarme y realmente el Ayuntamiento de Arén sí que se puso en contacto con los dueños de esta casa, actuales de esta casa, y la verdad es que les informaron de que la situación no puede seguir así, ya que es un peligro, y desde aquí queremos dejarlo bien claro, que es un peligro acercarse hoy día a la Casa Lila por el estado lamentable que sufre. Sí, esto sí que me gustaría, lo recalco en cada vez que hacemos una edición de Solo Misterios y en todos los programas en general, ya no solo a la Casa Lila, que también, si vais a hacer una investigación o vais a hacer una visita, como es nuestro caso, que yo no lo considero investigación, es lo que hacemos en Solo Misterios, sino visitas, ir de día, porque veréis todos los desperfectos que tiene la casa, porque realmente, por ejemplo, en este caso de la Casa Lila, es muy peligrosa. Nosotros, Sebas y yo, no pudimos subir por el sobrepeso que tenemos, y, o sea, por mucho que seamos grandes, no somos tanto como para... Y sí, en este caso podríamos llegar a tirar un suelo de los pisos superiores. Vosotros subisteis, pero... Cuidado que está... La verdad es que de un año a otro, desde la última visita a la que realizamos con Solo Misterios, la verdad es que el deterioro era más que evidente. Se notaba, sí, se notaba. Bueno, y continúas indagando sobre lo que es la historia y los fenómenos que han sucedido allí. Sí, la verdad es que esta chica, le pregunté si había estado en la Casa Lila, y ella me dijo que en numerosas ocasiones, y que amigos suyos también habían pasado varias noches en ella, y que muchos conocidos, sobre todo algunos, les había explicado que habían hecho allí el tablero Ouija, pero que el vaso en un momento determinado de la sesión había salido disparado. La cuestión es que escuchaban ruidos extraños y muchas sombras, ¿no? La verdad es que no deja de contarse historias sobre ella. Lo que pasa es que a mí me gustaría decir una cosa, que deberíamos desgranar un poco lo que son las leyendas con la fenomenología que ocurre allí. La verdad que no creo que tenga mucho que ver una cosa con otra, pero esto es... O sea, esto es muy interesante. ¿Tú crees que los fenómenos ocurridos allí en su día, fueran los que fueran, si hubo un asesinato, si no lo hubo, no tienen nada que ver con lo que está pasando a día de hoy? Porque vosotros, y lo que comentábamos, la sección que vosotros vais a hacer, aparte de contar las historias del sitio, es un poco vuestros métodos de investigación, si habéis descubierto cosas, qué no habéis descubierto, qué habéis vivido, sobre todo en los sitios a los que visitáis. ¿Tú crees que en este caso está separado los incidentes que hubo allí? Sí. Sí. Con lo que está pasando habitualmente o ha pasado hasta ahora en la casa. Además es que yo creo que es la gente en sí que ha cogido y ha hecho de ¿sabes? Es que no sé cómo explicarte, es como... Ha ido creando este fenómeno. Ha ido creándolo, pero realmente no creo que tenga que ver una cosa con la otra. Ha sido como la sociología, una parte de sociológica de la gente, ¿sabes? Que ha ido mezclando... hasta llegar a estas fábulas que se han... Ha creado una conciencia, ¿no? Ha creado una conciencia fabulatoria de algo que bueno, que para mí a lo mejor tenemos que... Podríamos hablar un poquito del efecto bola de nieve, ¿no? Yo quería decir... De los mayores a los más jóvenes han ido añadiendo ingredientes y se ha hecho la bola de nieve. Quería decir algo que, por ejemplo, comentaste tú, Mario, en el programa aquel especial que hicimos de la noche del fin del mundo. Yo una de las ocasiones te preguntaba... bueno, pues qué creía sobre lo de los mayas, etcétera, etcétera. Evidentemente estamos aquí, por lo cual no ha pasado nada. Evidentemente. Pero tú comentabas algo que decías que, bueno, los mayas no predijeron nada, etcétera, etcétera. No iba a haber cataclismo, no iba a haber nada, pero sí que podía ser que la conciencia social y global, al creer en esto o en lo que quise, o en un cambio de ciclo, pudiera llevar a cabo realmente este cambio de ciclo. Podía ser algo similar, que la gente que va allí ya va con expectación de encontrar algo, de vivir algo, y ese algo ya se va creando por el cúmulo. Bueno, a ver, la gente va predispuesta, entonces obviamente una mente predispuesta siempre es posible que pueda llegar incluso a manifestar algo. Totalmente. Sería otro misterio también, porque decir, oh, es que con la mente puedes llegar a manifestar también, pero evidentemente ocurre esto, que mucha gente ya va sugestionada y a veces no es que se manifieste o que ocurra algo, a lo mejor ellos piensan por la propia sugestión que ha ocurrido algo y a lo mejor no lo es, o sí, posiblemente sí, y podríamos hablar también que no necesariamente lo que hay en la Casa Lila no es que haya sido producido por acto luctuoso alguno que haya podido suceder allí o no, sino más bien por las visitas, centenares, miles de visitas al cabo de tantos años, malas artes. Cuando hablo de malas artes, pues gente que van a hacer ouijas, que van a hacer brujerías, que van a hacer rituales satánicos, entre comillas, porque verdaderamente un ritual satánico cuando se celebra algo de este estilo no dejan ni huella, no van a ningún sitio así, o sea, es un mundo aparte. Pero bueno, simulacros que podíamos hablar. Nosotros fuimos testimonios de que yo creo que hablaría horas, por no decir días, horas, de que habría habido un rito allí, porque nos encontramos al pobre animal muerto, nos encontramos las velas, y algo que me gustaría comentaros, y es que sabéis de, perdonad que hable de esto, pero esta semana hemos ido a Marmellar, que es un pueblo también muy famoso por el tema de rituales satánicos, y allí, por el contrario, que yo me esperaba encontrarme lo que es velas y demás, allí no había absolutamente nada. Y es en lo que tú comentas, ¿no? Que los que yo creo que realmente hacen, saben hacer misas negras, rituales satánicos, que ya digo que no sé qué son, y un día traeremos a un experto para que nos lo explique y nos diga qué es. En este caso, ayer era evidente que era más una cuestión de vandalismo, ¿no? Por ya no por la cantidad de grafitis que hay, sino por esto de que dejan el animal allí cuando nunca se hace, dejan las velas allí cuando nunca dejan rastro. Yo en una ocasión es que me encontré una jeringa de un tamaño desproporcionado completamente, improvisado, estaba de los Ouija en hojas de papel, quiero decir. Es que... como si, voy a poner un ejemplo un poco chorras, ¿no? En ese sentido, es como si un colegio, como unos chavales de colegio, cogieran y fueran allí a hacer la gracia de lo que hemos hecho todos, yo creo, un poco de pequeños, ¿no? Dibujarse una Ouija y se dan el susto y se van corriendo, por ponerlo así, ¿no? No, un grupo conocedor realmente de lo que es una Ouija, una misa, una etcétera, ¿no? Seguramente habrá de todo, visitas diurnas, nocturnas, niños, de todo, simulacros, gente que va ahí en plan, en serio, entre comillas, pero bueno, hay de todo. Bueno, y claro, todo es evidente, esto lo que crea es una impregnación. Sí. Y lo que podíamos llegar a captar, en todo caso, podían ser esa impregnación que se queda allí de todo esto. Bueno, y ahora ya nos vamos a adentrar en lo que es la investigación que vosotros lleváis a cabo en varias ocasiones. ¿Cómo la lleváis a cabo? Y sobre todo si habéis obtenido resultados, que yo sé que sí, porque algunos nos habéis traído. Cuéntame, Mario, ¿cómo iniciáis estas investigaciones? Bueno, pues... lógicamente, cuando empiezas una investigación, bueno, esto ya va a modo de consejo también para la gente que no, que quiera experimentarlo, ¿no? Lo mejor es siempre ir a un sitio, siempre lo decimos, de día, mirar bien exactamente el sitio donde vas a ir, porque claro, una visita nocturna te puedes encontrar con muchas sorpresas. Es cierto que la Casa Lila está en un estado de deterioro deplorable, ¿no? Entonces hace, nada, nosotros que estuvimos hace un mes y medio, dos, sí, algo así, más o menos, hacía justamente un año que habíamos estado, precisamente, y el cambio ha sido brutal. Porque yo, hace un año, pudimos ascender a lo que es la parte de arriba, lo que serían las golfas, lo que es el... Ahora no me viene el nombre en castellano. Las guardillas. Sí, la guardilla, ¿vale? Guardillas. Exactamente. Entonces, hasta entonces podías ascender. Era dificultoso, ¿vale? Pero hoy en día totalmente imposible. Las escaleras están derrumbadas, lo que eran los restos de balcones que te facilitaban el acceso tampoco están, los techos se han hundido, y yo, más que achacarlo a que en un año se haya ido todo para abajo, me parece como si hubiera sido hecho adrede, porque incluso faltan hierros... Para que la gente ya no suba... Sí, y... es como si ya lo hubieran hecho adrede a alguien para decir, vamos a dejarlo ya de tal manera tan inutilizado para que ya se les quiten las ganas de venir por aquí. A mí lo que me daba la sensación era de que vamos a romper todas las paredes y suelos para quitar todos los tubos de cobre. Yo creo que es una fusión de dos cosas, porque es cierto que no había ya ninguna cañería ni había nada allí, estaba todo quitado. Hay de todo un poco, sí, sí. Bueno, y vosotros os enteráis de que aquí pasan fenómenos y iniciáis vuestras prácticas y obtenéis resultados, por lo menos en alguna de las ocasiones. Cuéntanos. La verdad es que, cuanto menos curiosos, porque la verdad es que la primera vez que pude ir fuimos con el grupo 300 de Ocultas, también al que pertenecemos Mario, tanto Mario como yo, y estábamos arriba lo que era la guardilla, y estábamos completamente a oscuras, creo que solamente teníamos una pequeña luz, y estaban las cámaras de vídeo grabando y las grabadoras haciendo una ronda de preguntas. Creo que mi compañero Manuel en un momento determinado hizo una pregunta como hay alguien aquí o puedes hacer dar un golpe o hacer un ruido y tal. Y en ese momento exacto sonaron como 6 ruidos metálicos muy seguidos, que si me parece que lo tenemos, tenéis, sí. Y que la verdad es que nos dejaron un poco perplejos. En ese momento fue como, ¿qué está pasando? Porque no quedaba absolutamente nada metálico en la casa. ¿Cómo? Sí, totalmente de acuerdo. Vamos a escuchar esta si te parece. Aviso primero de que la grabación es de una cámara, por lo tanto se oye el continuo golpeteo de las cintas, que el que tenga una cámara de estas pues sabe qué es. Y justo después de la pregunta se oyen clarísimamente unos golpes. Unos golpes. Venga, lo escuchamos. ¿Puedes hacer algún ruido? ¿Puedes hacer algún ruido? ¿Puedes hacer algún ruido? Bueno, y aquí hemos escuchado, explicarnos en este caso cómo es la situación, porque se han escuchado clarísimamente después de la pregunta, primero los golpes que ya he dicho, que de la grabadora, se oyen unos golpes clarísimos. ¿Cómo estabais? ¿En qué situación para obtener esto? Pues la verdad es que estamos en completo silencio, estamos, creo que éramos 5 o 6 personas, semicírculo, con una linterna solamente como que nos alumbraba, todo en casi penumbra total, y una cámara de vídeo enfocándonos a nosotros. Sí. Y las grabadoras, creo que tenemos 2 o 3 grabadoras delante nuestro. Entonces, nosotros estábamos en la guardilla, en la parte de arriba, y teníamos una ventana detrás, pero que daba a lo que es la cúpula y las plantas de abajo, inferiores. Y a mí, realmente, como estaba apoyada en la ventana, estaba agachada, pero estaba como apoyada, me pareció que esos sonidos venían como de abajo, pero se escuchaban perfectamente. Bueno, se escuchan en el audio como si alguien lo estuviera haciendo, básicamente. Es decir, porque además es que lo curioso es que es eso, si aparecen en cualquier cosa, pero cuando estás justamente realizando una pregunta, de ahí lo curioso del tema. La verdad es que no pudimos averiguar su procedencia. Yo no puedo decir que fueran de origen paranormal, no, claro, pero no se ha vuelto a repetir. Hicimos más grabaciones arriba del todo y nunca volvió a suceder estos raps, lo que llamamos nosotros raps. Sí, y habiste, aunque no estén registrados, ¿habéis tenido alguna vez más este tipo de golpes en esta casa? O sea, que vosotros hayáis escuchado, que no se hayan podido grabar o algo. Sí, pero no tantos, 6 no. Y a lo mejor uno aislado, y tampoco sabéis si realmente es un... Claro. Bueno, también nos pasó una cosa muy curiosa. Esto sí que no está registrado. Estábamos justamente en la zona del sótano, lo que sería la bodega. Sí. ¿Vale? Entonces estábamos en el pasillo antes de llegar a la cámara final. ¿Te acuerdas dónde nos sentamos? Sí, al final? Sí. Vale, pues estábamos en la parte de en medio donde representa que estaban las botas y todo aquello, que quedan las maderas, ¿no? Estábamos reunidos, una o dos linternas encendidas, éramos 7 personas, más o menos. Y recuerdo que en aquel momento, bueno, pues nos disponíamos a hacer pues lo típico con las grabadoras, intentar pues captar algo, ¿no? O sea, hacer las preguntas típicas de rigor y demás. Y justamente, claro, imagínate el pasillo al fondo todo oscuro. Oímos 3 pasos, pero nítidos, ¿eh? Aquello que notas como alguien, como si bajara por la escalera. Claro, lo primero que piensas, alguien que ¿alguien ha venido, pues vete tú a saber, alguien que viene aquí, boom. A saber, a lo que sea. Claro, la primera sensación, la primera reacción de todos es encender las linternas y enfocar para abajo, al fondo, claro, del pasillo, esperando a ver si viene alguien. Ahora dices, bueno, nos acercamos, vamos para allá, subimos, miramos escaleras, nadie, ni un animal, a ver si hubiera alguien, oirías los pasos de cómo se va corriendo, o de un animalito o algo, absolutamente nada de nada. De o sea, nada. Nos quedamos perplejos por eso, por la nitidez, es que se notaba claramente que eran unos pasos. Ahora estaba haciéndole gestos a Pedro, porque esto que comentas, bueno, si recordáis, nosotros en la última vez que estuvimos ahí con vosotros en Solo Misterio, Pedro, Sebas y yo nos quedamos solos en esa zona y vosotros os quedasteis fuera. Y hubo una situación, no la hemos traído porque todos esos audios aún se están analizando, se están registrando, porque tampoco queremos traer algo que no sepamos a ciencia cierta, que es algo extraño, no digamos paranormal, pero sí extraño. Y allí tuvimos 2 vivencias. Una fue que en la plenitud del silencio, no, 3, perdona, en este preciso sótano fueron 3 cosas extrañas. La primera fue que el walkie se nos activó solo, en varias ocasiones no lo teníamos cogido con la mano, seguro, porque si no puedes pensar, bueno, pues le habré dado un golpe. Yo recuerdo que lo tenía apoyado en una especie de, bueno, en el muro donde nos sentábamos, y se activó varias veces solo, que fue cuando os preguntamos si estabais diciendo algo y nos dijisteis que no. Puede ser un fallo lógico, porque además muy cerca, y todo hay que decirlo, hay una torre de estas eléctricas que puede generar algún tipo de fenómeno, pero sí que es verdad que el campo electromagnético, exacto, sí. Nuestro... Bueno, Y es cierto, si mal no recuerdas, perdona, la cámara yo tenía batería suficiente para hora y pico. Y se te gastó. ¿Y te acuerdas que en media hora poco más se me descargó de golpe? Sí, sí, totalmente. Y además el EMF que llevamos, aquel medidor electromagnético de frecuencias, que es muy malo, que siempre lo decimos, que es barato, que es, pero bueno, que marca, igualmente lo hemos probado, comenzó a hacer una serie de aspamientos extraños. Y más justo ya... cuando sonó el walkie-talkie. Exactamente. Empezó a... Antes de sonar el walkie empezó a oscilar varias veces y bueno, marcó eso. Eso podía tener una explicación. La verdad es que el sótano es una zona caliente de la Casa Lila, porque el Virán no nos ha podido acompañar, pero voy a hacer un corto resumen de lo que era su historia. Sí, y sí, es sí. Que el marido acabó con todos los miembros de su familia en el sótano y los metió dentro de las botas de vino porque era una familia que se dedicaba a los viñedos. Muy Eso la familia que vivía allí. Exacto. Lo que supuestamente eran los asesinatos, los muertos, ¿no? Por sí, así. Los habitantes de la Casa Lila se dedicaban al negocio de los viñedos, el marido se trastocó, se volvió loco y mató a su familia metiéndolos a cada uno en una bota grande de vino. Hasta que descubrieron... del hombre se supone que nunca más se supo, y encontraron al niño, la niña y a la mujer dentro de las botas de vino. Todo esto en el subterráneo. En el subterráneo. Que curiosamente, yo os continúo explicando lo que nos pasó ese día, fue esto del walkie, que yo creo que puede tener una explicación más o menos lógica, pero a los pocos minutos de quedarnos solos, algo cayó, porque yo pensaba que era una mochila, pero sabemos que algo cayó y todo eso está grabado y prometemos que un día lo sacaremos a la luz cuando esté más o menos analizado. Algo golpea y cae, porque notamos, o sea, es cuando cae una piedra o algo y sabes que ha caído, no es un golpe sino es una caída. Encendimos las linternas, allí no había nadie, y a los pocos minutos sí que notamos exactamente lo mismo que comentas tú, alguien que venía andando muy rápido, quiere decir que venía hacia nosotros, pero muy rápido. Y Pedro lo puede comentar, o sea, enciende allí que viene alguien y os empezamos a decir que fue cuando os dijimos, estáis entrando, estáis por dentro. Porque pensamos que era Antonio, porque escuchamos el ruido al lado y pensamos, no, que sea él, que se está acercando, porque me acuerdo que está haciendo fotos allá al fondo, uh-huh. Pensaba, a lo mejor es él, ¿qué tal? Pero cuando dijiste que estabais fuera, nos quedamos un poco en plan, vale, perfecto, bien. Sí, lo bueno es que lo del ruido está registrado tanto en vídeo como en audio. ¿Continúa la investigación vuestra y continuáis obteniendo resultados? Bueno, sí, a ver, de hecho, bueno, ya te digo, aparte de estas cosas, sensaciones de personas que nos han acompañado, que sí que han podido sentir cosas, bueno, teníamos, bueno, pues una persona que nos acompañaba también, en aquel momento pues sintió una sensación extraña, ¿no? O sea, se le quedó como una de las manos muy frías y la otra, en cambio, la tenía caliente y notaba como una presión como muy fuerte en el dedo, ¿no? Entonces... Como si alguien le tocara. Sí, como si alguien le tocara, ¿no? Y uno de los compañeros preguntó si alguien le había tocado la mano a ella. Entonces es cuando registramos un sí, es muy tenue, es muy difícil, pero es la típica, la típica resonancia así como grave, ¿no? Uh-huh. Típica de las psicofonías, ¿no? Venga, pues la tenemos. Es difícil de oír, ¿eh? Hay que afinar mucho el oído. Pues la ponemos y que como siempre cada uno escuche, a ver. ¿Le habéis tocado la mano a Marta? ¿Le habéis tocado la mano a Marta? ¿Le habéis tocado la mano a Marta? Bueno, aquí hemos podido escuchar como alguien hace una pregunta al aire sobre si le han tocado la mano a esta chica que comentabas tú. Y a mí sí, realmente, no sé qué es, pero me parece una voz, podríamos decir, como dicen estos de buscadores de fantasmas, así un poco incorpórea, ¿no? Pero que sí que tiene una especie de eco, ¿no? Y que sí que parece que diga sí. ¿No, Mario? Efectivamente. Es más, la otra inclusión psicofónica, la tuvimos seguidamente a esta, es un poco más prolongada, no es automática como esta, es casi, digamos, esta es la pregunta y la respuesta rápida y corta, ¿no? La otra es otra pregunta, pero esperas 3 o 4 segundos y oyes una respuesta también, pero es un poco más prolongada. Pues, y la tenemos aquí también. Sí, y es que las dos ocurrieron, nada, en cuestión de un minuto. Las dos esto, sucedieron. Y todo esto es obtenido en el sótano, en ¿no? En el sótano. Efectivamente. Tengo clarísimo que el sótano es algo. Sea lo que sea, es la zona caliente. Pues venga, vamos a escucharla. ¿Molesta la gente que viene a esta casa? ¿Os molesta la gente que viene a esta casa? ¿Os molesta la gente que viene a esta casa? Bueno, y aquí tenemos a nuestra compañera Yolanda, de En la Búsqueda, que sí. Les mandamos un saludo enorme tras el éxito que están teniendo con el programa y que, de verdad, que un afectuoso abrazo a los dos y que esperamos hacer cosas juntos también muy prontito con sí, ellos. Sí, bueno, de hecho José Antonio estaba con nosotros también. Me lo imagino. En esa ocasión, obviamente. Pues les mandamos un saludo enorme y ahí hemos escuchado como Yolanda pregunta si les molesta que haya gente en esta casa y... La respuesta es muy similar a la anterior, pero lo que está claro es que es la misma voz, parece la o misma, mismo, sí, la misma tonalidad. ¿No? Al menos la misma tonalidad, sí. Desde luego que sí. La verdad es que todo fue muy curioso, porque la persona en concreto a la que tocaron la mano se tiró 5 minutos al menos, callada, sin decir nada, pero lo estaba sintiendo. Y hubo, o sea, no dijo en ningún momento que le estaba pasando exacto, eso. Exacto, no, ni se puso nerviosa, ni pensó que le estaba pasando algo raro, sino se tranquilizó y no comentó nada, hasta que llegó un momento, claro, el raciocinio la hizo levantarse y mover los brazos para ver si tenía corriente de aire que le venía de algún sitio. Y por eso una estaba a temperatura normal y la otra helada, como si le hubieran puesto un bloque de hielo siempre, según esta chica. La verdad es que en ese Perdona, momento... Marta, sí. ¿Y lo normal qué sería? O sea, ¿era época de frío? ¿Lo normal es que las manos estuvieran frías o calientes? Era invierno. Era invierno, o sea, lo más normal es que estuvieran frías y lo extraño era ese calor, ¿no? Vale. O sea, tú te dices, bueno, pues estabas en un sótano, a lo mejor si estás haciendo una ronda de preguntas puedes tener la mano en un bolsillo, por ejemplo, claro. ¿No? Y la otra, pues creo que la tenía apoyada en las piernas porque estaba sentada. Y al final, pues eso, empezó esa persona a comentar que es que se sentía la mano helada, los compañeros empezaron a tocarle la mano y pudieron verificar que sí. Una estaba a temperatura ambiente, uh-huh. No podemos decir caliente, uh-huh. Y la otra completamente helada. Entonces, en el momento que esa persona dijo, alguien me ha cogido la mano, sintió una pequeña presión en un dedo. ¿No? Y entonces fue como, es que ahora estoy segura de que me la han tocado. Claro. Y entonces Carlos, que es el compañero del grupo de 300 ocultas, fue cuando dijo, hizo la pregunta y se quedó registrado esta frase, bueno, esta palabra. Venga, pues vamos a escucharlo. Estaba diciendo yo como si hubiera otra inclusión, no, es la que hemos escuchado anteriormente, en la que le preguntan si alguien le ha tocado la mano y esta voz dice que sí. A mí me gustaría preguntarle a Pedro, que también estuvo en la casa y sabéis que es la persona que tiene los sentimientos más a flor de piel en estas cosas y además se quedó varios minutos solo. Pedro, ¿tus impresiones de esta casa, de este lugar? La verdad es que lo de la mano también pasó a mí, pero en roce, en vez de agarre o nada. Sí, además te tenemos grabado con ello también. Sí, me acuerdo que no sé si fue abajo donde me pasó, que noté un roce en la mano derecha. Y no, la verdad es que la casa es muy, muy sobre todo muy muy llamativa en lo que es el a la hora de entrar. Yo cuando llegamos ahí de noche con todos los árboles ahí, esa arboleda, la casa medio destrozada y tan oscuras, me impresionó bastante. Y me llamó mucho la atención la parte de abajo. Yo cuando vi la parte de abajo dije, es que tenemos que ir ahí, pero ya. O sea, tenemos que ver qué es lo que ocurre allá abajo, porque ahí va a pasar algo seguro. Y tuvimos y esa experiencia, desde luego. A mí me gustaría añadir que algo pasó también con la cámara de fotos que se nos ha ido repitiendo. Como sabéis, y yo creo que los que habéis escuchado el programa de Solo Misterios sabéis, últimamente la cámara de fotos, nosotros tenemos una cámara reflex, normal, pero bueno, que no es de la típica en la que puedas meter un dedo en medio, por decirlo así. Últimamente, desde solo cuando hacemos los programas de Solo Misterios, o sea, solo cuando vamos a lugares... con insólitos, por decirlo así, suceden una especie de sombras, y yo ruego que si alguien está escuchando y entiende de fotografía, pues que no, nos lo diga, porque si le mandaremos los archivos, lo que haga falta, porque además Ana siempre hace las fotografías en el archivo RAW o NEF o algo así se llama, que es donde está toda la información de ese archivo, y yo, que no entiendo mucho de edición, cuando todo esto empezó en la Casa Lila, precisamente, al hacerle fotografías a Pedro, incluso a Marta y Mario, es verdad, cuando se hicieron fotos, en situaciones diferentes y momentos de tensión, por entre comillas, diferentes, o sea, vosotros es una foto, digamos, posando, o sea, es una foto buscada, y a Pedro es una foto a punto de quedarse a solo, o sea, pues, no estaba en ese momento con el miedo que podía estar él. Y en el cuarto de baño también aparece. En el cuarto de baño es donde aparecieron sus fotos, sí. Y en el vuestro fue en la salita. En la zona central, sí. A ver, dices miedo como si tuviese miedo. No, pero la tensión que vas a tener al quedarte solo, evidentemente. Ana. Además, aquella foto que os hice, me acuerdo que os la hice al momento y os dije, espera, ponernos otra vez, que algo ha pasado que no ha salido bien. Y la volví a hacer y entonces os enseñé la de la mancha oscura y la otra. Es verdad, dije, es cierto. Están es curioso, exactamente sí, sí. Igual, en la misma posición, todos estábamos en el mismo sitio, básicamente, y salió en una sí y en otra no. Sí. A mí, yo lo que a veces uno puede pensar, claro, es un dedo que pone delante del plato, y lo que más. Lo que ocurre es de que, vale, puede ser eso, ¿vale? Podría ser. Y yo pensaba, si todos salen en un lado, claro, porque la coges de una manera y siempre es igual. No. Pero es que salen en los dos lados. No, no, y aparte comentar. Con ese tipo de cámara es imposible. No, el y objetivo no. Y aparte, no podía. Lo que yo os iba a comentar, que yo no entiendo mucho de edición de fotografías ni nada, pero sí que sé que con los archivos estos NEF o RAW, como se llamen, tú puedes trastocar todo, o sea, color, iluminación. El archivo EXIF. Exactamente. Pues yo he sido capaz de quitar esa sombra, o sea, quiero decir, quitar esa sombra y ver lo que hay al otro lado. Entonces, en ese momento, o sea, lo que hay en el suelo, en este caso, por ejemplo, aparecía el trípode de tu cámara, o sea, quiero decir, no es algo sólido, eso seguro, porque si no, en ningún momento se podría quitar. O sea, si es un dedo y se verían como mucho las huellas dactilares, por poner un ejemplo, pero no, en este caso... salieron varias veces, además en el caso de Pedro salieron, me parece que dos veces o tres, y esa sombra parecía que ejercía una especie de movimiento, no quiero decir que lo estuviera haciendo realmente, pero hacía eso, pensamos lógicamente, porque todo aparecía en el mismo sitio, que la cámara podía tener un fallo, se ha seguido utilizando esa cámara, se utiliza, podéis creer, muchísimo, porque Ana es aficionada a fotografía y hace cientos de fotos en todo lo que va, y o sea, y no ha pasado más, hasta que llegamos a Marmellar. Y al poco de entrar al pueblo, es que fue a la entrada cuando estábamos en la zona de cementerios, creo, no, en una de las casas. Bueno, el caso es que empezaron a volver a aparecer esas imágenes, que vuelvo a repetir, yo cedo a quien quiera y si me pueden dar una explicación, pues yo me quedaré la mar de tranquilo, porque claro. En este caso la sombra ya no estaba en un lado, sino que aparecía en el centro, aparecía en diferentes posiciones y además... la cámara no quería hacer fotografías, era imposible hacerle fotografías al campanario y a los demás sitios. Bueno, comentar que en cuanto llegamos, lo que fue el campanario es que no había manera física de hacer una foto. Las que hice fueron en manual y básicamente no pude recoger ninguna. Pues no se veía nada por el objetivo, con lo cual fui regulándolo a mano, nada. O sea, no saqué ni una buena. Es más, si miráis las fotografías que hay en el grupo, que veréis las fotos del campanario, parecen hechas con un teléfono móvil en la nocturnidad y nada que ver. O sea, están hechas con una cámara reflex, pues como dice ella. O sea, encima están mal hechas, pero no porque ella la hiciera mal, sino porque es que era imposible sacarlo bien. Luego, además, comentar que cuando mi cámara hace fotos nocturnas, sí que es cierto que el flash hace que se vuelva de día. Muchas veces hemos hablado, ostras, mira, esta foto sale más bonita incluso que hacerla una de día, porque ilumina todo. Y es curioso que justo en esos sitios, o sea, la primera que me salió fue con Pablo y Pedro, que estaban dentro de una habitación y yo estaba haciéndole fotos a un marco de una puerta, básicamente porque son de madera y son bonitos estéticamente para arreglarlos con la fotografía, y hice la foto y no me sale otra cosa que una, como si fuera un telo por detrás. Hice varias y solo me salió en esa. Y claro, muchas veces básicamente pienso, digo, a lo mejor es la iluminación, que alguien ha iluminado de más, pero procuro hacer varias para ver si salen todas o sale en una, y sale en una solo. O sea, lo intento de todas las maneras e intento repetir, hacerla, sí, que salga la oscuridad y no hay manera física. Para, mira, ahora acabo de recordar que yo las he subido al Facebook, o sea, estas imágenes están puestas allí por si alguno decía algo, y sí que es verdad que si busca las fotografías en el, tanto en el álbum de la Casa Lila, podrá ver esa sombra, está abajo, en el margen de abajo de la izquierda, y en Marmellar, la de medio, la que sale en medio no la subí porque la fotografía en sí no era bonita, o sea, estaba desenfocada, pero, y sí que sale una dentro de lo que es la iglesia y también con la sombra esta, así que el que lo quiera ver, pues ahí estará. Las del Facebook, eso sí, se pierden imagen. Sí, sí, claro. Pero están en RAW. O sea, el que las quiera en RAW, en NEF, es el mismo formato, que lo que hace es copiar exactamente la imagen. O sea, ni la transforma a fotografía. O sea, eso, el que, si alguien me supiera decir que qué le pasa, pues se lo agradecería, porque ya no haríamos esos errores. Claro. Bueno, pues se nos va echando el tiempo encima, así que lo mejor que podemos hacer es sacar vuestras propias conclusiones sobre este lugar, qué creéis que pasa allí y, bueno, lo que queráis comentar. Bueno, pues cosas curiosas, como hemos estado hablando durante toda la tarde, han sucedido. La explicación no se la podemos, no la podemos dar, pero sí es lo que he comentado antes y quiero dejarlo patente y claro, es que la casa tiene dueño. El ayuntamiento se puso con ellos para que tomaran una determinación respecto a ella, que no se cometieran asesinatos en ella y que, bueno, pues hay que separar los fenómenos, posibles fenómenos que ocurran en ella con lo que hemos hablado, ¿no? Pues con la sociología de la gente, ¿no? Que año tras año le han dado fama a la Casa Lila. O sea, ¿tú crees la conclusión que podríamos sacar de todo esto es lo que comentábamos, que la casa sí que tuvo unos fenómenos, hay unos fenómenos, unos hechos trágicos, pero que en sí los fenómenos, llamémosle paranormales o como le quieran, o extraños, vienen más sucediendo por boca a boca y la cantidad de gente que va allí que no por los fenómenos, o sea, los hechos en sí, ¿no? Que bueno, que me gustaría que fuera de otra manera, pero en este caso. Bueno, estupendo. Mario. No, yo comparto la misma idea, o sea, yo creo que básicamente hay mucha leyenda, porque verdaderamente si hubiera ocurrido algo trágico estaría registrado y no hay nada registrado al respecto. Que también podía haber intereses en que se vaya divulgando, pues por lo que sea, para que la gente no se acerque allí, para que la gente no, bueno, para lo que sea, para tener aquello inmovilizado, ¿no? Crear una serie de historias, fabular, y para que nadie se acerque, para que nadie quiera hacer nada allí en aquel sitio, para que nadie edifique, para que nadie... Puede ser. Mil cosas, claro. Se pueden crear mil historias para lo que sea. Y básicamente para mí es lo que comentaba antes, pura impregnación lo que puede haber, pues, de todas las visitas que han habido. Perfecto. Y que seguirán habiendo. Bueno, y a pesar de que prometimos que tendríamos una sección de videojuegos que llevaría Pedro Vallespín, que trataría el tema de la saga Silent Hill por tiempo y porque además es que nos van a cerrar y nos vamos a quedar sino aquí encerrados, tampoco tengo muchas ganas, vamos a dejarla para la próxima semana y así pues podremos comentarlo. La verdad es que si nos dejas encerrado estaría bien, porque aquí seguro que podemos sacar alguna cosilla. Sí, en este edificio yo creo que tenemos nuestro Mariano particular también. Así que bueno, pues dejamos para la próxima semana el tema del Silent Hill y nos vamos a despedir poco a poco a cada uno de ellos. Marta, un placer haberte tenido aquí y genial la historia de la Casa Lila y un poco esclarecedora en el sentido de que, bueno, veamos también no solo las sombras sino también las luces de esta casa. Exactamente, es como siempre, aunque sean casos antiguos, siempre hay que intentar mirar todas las vertientes que pueda tener y las nuevas informaciones para esclarecer, la evidentemente, verdad. Y de eso irá vuestra sección a partir de ahora. Vosotros más o menos iréis viniendo siempre que podáis, pero la sección aparecerá de vez en cuando, pero estaréis aquí, como ya he dicho, en la familia de los misterios, y un placer haberos tenido aquí, Marta. Lo mismo digo, un placer muy grande, Pablo. Muchísimas gracias. Mario, lo mismo extensible que le he dicho a Marta a ti, un placer tenerte aquí y escuchar tus opiniones, que son tremendamente válidas y que, bueno, un aporte fantástico. El placer es mío. Y Pedro me ha adivinado el pensamiento, ¿eh? Sí. No estaría mal quedarnos aquí encerrados, sacamos las grabadoras así, aprovechamos, sí, sí, a lo mejor sacamos algo. El equipo lo tenemos, sí. Ah, pues ya está. Pues prometemos hacerlo un día lo haremos. Venga, a ver si nos dejan. Hasta la semana que viene, Mario. Bueno, y despedimos también micrófono en mano, porque hoy de verdad que ha sido un auténtico caos. Parece que nos hayamos traído este gafe que a veces tenemos cuando empezamos. Menos mal que no lo hemos hecho en directo, ya os lo digo. Un día prometo sacar todos los gags que han salido de este programa. Y micrófono en mano, Ana, muchísimas gracias por estar aquí como siempre. Bueno, de nada, y encantada de haberos tenido a todos aquí, y a Luis también, que ha marchado antes. Y nada, pues hasta la próxima semana. Y como siempre, muchísimas gracias a señor Pedro Vallespín, que hoy ha tenido un caos integral allí dentro y que lo ha sabido llevar como siempre con maestría. Un auténtico maquinista de lo insólito, maquinista de este tren de lo insólito. Muchísimas gracias, Pedro. La verdad es que yo no sé si ha sido porque hoy los astros han puesto una manera para que podamos hacer las cosas. Hoy ha sido la alineación que se esperaba para el día 21, ha sido hoy y a quién llamaneras. O hacía tanto tiempo que no tocaba esta mesa que no sabía lo que tenía que hacer. Eso no lo digas. No, tú no. Di que ha sido los entes, el más tampoco allá. Tampoco diré de que he colgado dos veces al testimonio. Es verdad. Todo eso no lo explicaremos, igual que los murciélagos en Marmellada y todo eso no lo explicaremos. Por supuesto, que no los gritos y los saltos tampoco. Claro, claro. Pues muchísimas gracias, Pedro. Ya sabes que es un placer tenerte aquí y que nos vamos a escuchar este domingo en el programa Solo Wrestling Radio Show, en el evento Royal Rumble en directo desde Radio Phobos. Sí podemos, esta plataforma que estamos creando. Y que podremos seguro. Seguro que sí. Radio Phobos, un invento que estamos haciendo ahí, que no sé, nos fregamos en unas cosas. Muchísimas gracias, Pedro. A ti. Bueno, y nuestro tren de lo insólito finaliza hoy su recorrido semanal por las vías del misterio, recordando que hemos realizado parada en varias estaciones marcadas por el enigma, como son los visitantes de dormitorio y las leyendas de una casa supuestamente encantada. Nos hemos dejado, nos hemos pasado el apeadero de los videojuegos y, bueno, pues lo tendremos la semana que viene. Pero no me gustaría marcharme sin antes agradecer a todos y cada uno de los miembros del equipo del programa y a los oyentes el esfuerzo llevado a cabo para que esta primera edición de la tercera temporada, valga la redundancia, pues se haya podido llevar a cabo, a sabiendas de lo dificultoso para algunos de la situación, como es el caso de Guillem, que no ha podido estar aquí porque lleva una temporada complicada, y le mandamos todos nuestros mejores deseos, nuestras mejores energías y un abrazo enorme para que pronto esté con nosotros haciendo esas preguntas extrañas que solo tiene él en su mente y que tanto nos gustan. Así que, Guillem, el programa va totalmente dedicado a ti. Se te echa de menos. Y por último y no menos importante, recordad que nos podéis escuchar cada semana, si no pasa nada, y todavía en directo a través de Radio Llavaneras en el 107.8 de la FM para la comarca del Maresme, y también a través de Radio Phobos en radio.phobosmedia.es, repito, radio.phobosmedia.es, y como siempre también nos podéis escuchar en diferido en Radio Edenex, la radio del misterio en internet, a través de la plataforma www.edenex.es. A los que mandamos un saludo enorme y además agradecemos que a pesar de todo el tiempo que ha pasado sigan interesados en nosotros. Así que gracias, Alberto Guzmán, por confiar en Los Misterios Nos Miran. Bueno, y no me alargo más, así que nos escuchamos la semana que viene. Y ya sabéis, si cuando estáis durmiendo tenéis la sensación de que no estáis solos, abrid los ojos, porque es muy probable que en ese mismo momento algo o alguien os acompañe en la habitación. Hasta la semana que viene.